bastante el llanto ni la bronca. Cantamos porque creemos en la gente y porque venceremos la derrota. Cantamos porque el sol nos reconoce y porque el campo huele a primavera. Y porque en este tallo, en aquel fruto, cada pregunta tiene su respuesta. La aviación naval y parte de la Fuerza Aérea se sublevan hace 65 años contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón y bombardeaban la Plaza de Mayo al dejar caer cerca de 14 toneladas de bombas que dejaron 350 muertos y más de 1000 heridos. Un año antes, el peronismo había triunfado en elecciones generales que se celebraron para elegir vicepresidente para cubrir la vacante que se había generado en el cargo tras la muerte de Hortensio Quijano. En verdad, el gobierno pretendía conseguir respaldo popular ante un frente opositor creciente compuesto por la Iglesia Católica, la sociedad rural y amplios sectores de las Fuerzas Armadas, principalmente la Marina. El oficialismo se impuso con el 62,54% de los votos y quedó claro que Perón no podía ser derrotado en las urnas. A pesar del contexto de crisis económica, el peronismo se había empeñado en mantener la distribución del ingreso beneficiosa para los asalariados. Los trabajadores conservaban un 53% de participación en el PBI, una cifra única en la historia de América Latina, y esto hacía que los sectores empresarios sumaran sus voces al descontento ante el rol protagónico que jugaba la CGT en la economía nacional. Como parte de un creciente enfrentamiento con la Iglesia, el gobierno había impulsado en 1954 una ley de divorcio y unos meses después se suprimió la enseñanza religiosa en las escuelas públicas. El 20 de mayo de 1955 se convocó a una convención constituyente con el propósito de declarar un estado laico, y esa puja con el sector eclesial les dio a los militares golpistas la excusa para poner en marcha la conjura. En abril del 55, unos 200.000 católicos se movilizaron a Plaza de Mayo en el marco de la celebración de Corpus Christi, un hecho político que entusiasmó a los golpistas y convenció hasta el más indeciso de que se podía al tirano. Durante la concentración, un grupo que jamás resultó identificado quemó una bandera argentina y el gobierno decidió que la insignia patria fuese desagraviada con una parada militar en Plaza de Mayo el día 16 de junio. En aquel jueves nublado y frío, una multitud contemplaba el desfile militar cuando a las 12:40 el cielo se ensombreció ante la presencia de 40 aviones de la aviación naval y de la Fuerza Aérea que comenzaron a dejar caer bombas sobre la repleta Plaza de Mayo y la Casa Rosada. Los aparatos llevaban dibujados en su fuselaje la insignia Cristo Vence. Y en la primera de sus oleadas, una de las bombas impactó de lleno contra un trolebús repleto de pasajeros. Perón se refugió en los subsuelos del edificio Libertador y consiguió de esta forma salvar su vida, mientras en las calles la CGT movilizaba columnas a la plaza y los sediciosos realizaban 3 oleadas más de bombardeos. El bombardeo cesó a las 17:40, y los atacantes huyeron a Uruguay, donde fueron recibidos por el presidente Luis Valle, quien les concedió asilo político. Las tropas del ejército, que permanecían leales a Perón, sofocaron el levantamiento por la tarde, cercando a los alzados en el Ministerio de Marina, que se rindieron, lo que implicó el fracaso del golpe. En la noche, Perón pronunció un discurso pacificador e instruyó la formación de un consejo de guerra para los golpistas. Entre los acusados figuraba un joven teniente de navío, Eduardo Emilio Macera, que integraría en 1976, en calidad de almirante, la junta militar que perpetró el genocidio. Manifestantes enardecidos quemaban la catedral y 10 iglesias más de Buenos Aires, y durante años los opositores al peronismo condenarán esta reacción como algo peor, incluso que el bombardeo a la población civil. En agosto, el Consejo de Guerra declaró culpables a los principales cabecillas de la rebelión, pero el gobierno no pudo sofocar el clima insurreccional dentro de las Fuerzas Armadas. Finalmente, el 16 de septiembre, los golpistas se imponían tras días de enfrentamientos y Perón partía a un exilio que se prolongó hasta 1955. La autodenominada Revolución Libertadora tomó el poder, proscribió al peronismo y comenzó a ejercer una dura represión hacia los trabajadores, que alcanzó su clímax durante los fusilamientos de 1956. En el plano económico, los militares devaluaron la moneda, favoreciendo los intereses de los agroexportadores, y suscribieron por primera vez un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El recuerdo de aquella sangrienta jornada permanecerá vivo en la conciencia del pueblo peronista, y es probable que los hijos de muchas de aquellas víctimas hayan apoyado años después el accionar de las sucesivas organizaciones armadas que surgieron durante los 18 años de proscripción. Andutiba. Cuando no recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa. Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos quitan las ideas, nos queman las palabras. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Ira la día, día, día, la vida, día, día, la. Y hay otra historia, la verdadera historia. Quien quiera oír, que oiga. Nos queman las palabras, nos silencian, y la voz de la gente se oirá siempre. Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Mira, mira, mira, mira. Las muy buenas noches para todos. ¿Cómo les va? ¿Cómo están ustedes? Aquí estamos, como lo hacemos habitualmente los lunes, en esta revista en forma de programa de radio, revista de actualidad, magazine, como se dice en la radio cheta, donde a través de distintas secciones vamos a estar desarrollando algunos temas que nos gustan, que nos competen, que nos interesan, que nos permiten comunicarnos con ustedes como hace ya 3 años a través de esta frecuencia, la 94.3 de la banda de frecuencia modulada, la querida emisora de la Universidad Tecnológica, la FM UTN. Piedra libre para todos mis compañeros que están ahí en Zoom. ¿Se acuerdan cuando Piero decía así? Piedra libre para todos. Hola, mis Quique. Compañeros. ¿Cómo le va? La primera acá voz ahí. Estamos. Buenas noches. Ahí está, y anda la Silvia Bravo, equipo. La Macarena Pérez Guerrero, Federico Magni. La Macarena. Sí, la Macarena es la Macarena. Como es, la. Es personaje. La. Sí, es la querida actriz Macarena Jerez Guerrero. ¿Cómo estás, Maca? ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Muy contenta que me he tomado este fin de semana para mí, la verdad. ¿Sí? ¿Se me ha portado sí. bien el fin de semana? ¿Se ha cuidado todo? Sí, me he cuidado, pero me he portado mal. Digamos. Ah, bien, bien, bien. Fundamental. Aprovechando el fin de semana libre, ¿no? Fundamental. Bueno, Cintia. Qué bien, y aprovechando. Perfecto, aproveché también el sol, el espectacular cambio climático, así que el calor y todo el apocalipsis, para salir a dar una vuelta. ¿Cambio climático? ¿Por qué dice usted? Ah, uy, hizo frío. Sí, hoy está frío. En las sierras, bueno, yo el domingo a la mañana salí a dar una vuelta por... Bueno, yo vivo en Vialé, le recuerdo a los oyentes porque el público se renueva, dicen. Sí, así que así, caminé más o menos, hicimos un cálculo. Sí. La compañera Mirta Legrand. Caminamos más o menos más de 10. Claro, la compañera sobre todo. ¿Saliste a caminar? 10 kilómetros, así ajá. que sí, salimos a caminar porque, bueno, podemos, nos tomamos el día. Así que disfrutamos del día, todo el sol, el calor, el paisaje, el aire, los animalitos. Por suerte sin incendios. Fuera del aire. Hay que tener en cuenta. Suerte, hay que tener en cuenta que estamos en la peor época de incendios. Y bueno, sí, ha habido varios hasta ayer, la última hora. Pero sin embargo, bueno, pueden recrudecer sí. en cualquier momento. Es terrible esta conjunción sí. de temperaturas altas para esta época del año, pastos secos y los estúpidos de siempre que tiran pucho y estas cosas, ¿no? Y que hacen un asado y se van como si fuera el patio de nadie y toda esta historia. Claro, que la basura se recoge sola, ¿no? Claro. Por ahí no, dejan una bolsita colgada en los árboles, ¿viste? Claro. Como si el recolector de la basura pasara por ahí. Pasa el recolector de la sierra un zorro claro. y se lo lleva acá. Fede Magni. Una bolsita y llevarla en el auto, claro. Sí, sí. Fede Magni, querido, ¿cómo estamos? ¿Cómo has estado? ¿Todo tranqui? ¿Cómo andan? Buenas noches. Bien, lindo fin de semana. También contento por haber descansado un poco. Y contento porque no se terminó el mundo. Recuerdo que había como una profecía de que el 21 de junio sí. se terminaba el mundo. El 27. Bueno, acá estamos. No, el 27 era. Pede. Ah, el 27. Sí, usted se sí, así que estamos a tiempo. Profecía maya. Usted se me adelantó. Por eso. No, claro. Sobre la. No, a la del 21, la maya, zafamos. Sí. Okay. No sé qué pasará el 27. Bien. Paso a paso. Ah, será claro, por bueno. el eclipse. Claro. No lo contradigan que el tipo sabe, ojo. ¿Quién dice? No lo contradigan que el tipo sabe. ¿Quién es el tipo? ¿Fede Magni? No, yo digo Fede. No, Fede sabe de actualidad. Señor Fede Magni. De esa... No, pero bueno. Acá decía que había una profecía maya de ajá. que el 21 de junio se terminaba el mundo, sí. pero bueno. Sobrevivimos también a eso. Yo he usado muchas veces el famoso fornicar que se termina el mundo. Cuando era joven usaba ese. Algunos lo siguen aplicando, les cuento. No, no me da idea. Claro. Pero vení, mami. Claro. Va que recibe ideas. ¿Qué vamos a estar perdiendo tiempo? No te hagas la duda que se termina el mundo la semana que viene y vos te estás... ¿Viste? Usted sabe que uno... ha sido fornicador no por lindo, sino por insistente y por ingenios. Bueno. Wow. Mucho dato. Sí, mucho dato. Y sí, la verdad, hay que mirar los tipos y darse cuenta. Bueno, chicos, comenzamos musicalmente con la querida Sandra Mianovich y este poema de Mario Benedetti, que muchos no saben, ¿no? El famoso ¿Por qué cantamos?, que es un poema de Mario Benedetti, que tiene música de Alberto Favero y que fue un clásico, ¿no? Por aquella aquella primera canción con Nito Mestre, con Oveja Negra, con Baglietto, esta vez en la versión de la querida, queridísima, amo, quiero a Sandra de sobremanera. ¿Cómo me hubiera gustado ser amigo de Sandra? Cantamos porque los sobrevivientes y nuestros muertos quieren que cantemos, decía en relación al texto que leíamos en el comienzo. Se trata de un texto de la agencia de noticias Telam que apareció en la semana con respecto a lo que fue a los 65 años del bombardeo de Plaza de Mayo, para derrocar a Perón, una de las efemérides que vamos a estar viendo hoy en nuestro programa, aquel incidente, aquella masacre que causó 350 muertos, el objetivo era obviamente matar a Perón. Bueno, ese fue el texto que leíamos de la agencia Telam de Leonardo Castillo, como les digo, primero Sandra Mianovich y por último este clásico de Lito Nevia, si la historia la escriben los que ganan. Esto quiere decir que hay otra historia. Inútil es matar la muerte, prueba que la vida existe, ¿no? Cierra con la idea esta hermosa canción del querido Lito Nevia, del prócer Lito Nevia. Por la sangre derramada en aquella masacre que mató a gente, de mi sangre incluso, tengo muertos directos en esa masacre, y por todo y cada uno de los muertos que militaron, que militan y que van a militar por siempre, el campo nacional y popular desde el peronismo, esto que sigue siendo el hecho maldito del país burgués. El colmo, ¿no? Digo, el colmo, Babasónicos en el comienzo musical. Dejemos y mañana me despierto solo y feliz. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Yo ahí está mi sueño por ver la farsa fallar. Perdamos el centro, quemémoslo todo y pediremos que mañana nadie venga a hacerme cumplir. Por eso canción llévame lejos, donde nadie se acuerde de mí. Quiero ser el murmullo de alguna ciudad que no sepa quién soy. Roguemos que mañana me convierta en otro infeliz. Radio Nuestra, que estás en el cielo. El estadio me aburre, la radio me aburre, el camping me aburre, el zapping me aburre, la religión me aburre, el cotillón me aburre, el bingo me aburre, el domingo me aburre, el fair play me aburre, el DJ me aburre, la oficina me aburre, la rutina me aburre, el shopping me aburre, el doping me aburre. Un homenaje a la radio. lunes 22 de junio comenzó el invierno. Bueno, en realidad el invierno comenzó hace rato este año. Ya estamos en invierno, chicos, a pelar este gorrito, gorrito con pompón. A mí me encanta porque tengo un gorrito con orejeras así de esto boliviano. Me encanta el invierno para usar el gorro. Bueno. Sí, me encanta. Ahora es como que se puede. Sí, te cubren las orejas. Sí, pero yo lo tengo desde muy. Vos sabés que. Confieso haberme sentido. Me imagino con el gorrito y esas medias. Ah, no, media no uso, no me gusta media. No, me molesta. No, ah, no. No puedo usar media. ¿No usas medias? No. ¿Usa medias? No, ah, no. Daba otra impresión. No, para nada. No, usted porque me quiere decir viejo, pero no solamente los viejos. O sea, no, vos sabés que odio las medias siempre de chico. Pero ese gorrito, confieso haberme sentido ridículo alguna vez, porque viste que ahora están de moda, ¿no? Estos con orejeras. Pero antes sí, no, sí, antes, sí. Hace 5 años atrás, 10 años atrás, no, el que era eso era un boliviano, ¿viste? Y bueno, sabemos lo que claro. Los racistas que somos, entre otras cosas, los argentinos. Pero me y encanta. Y así se han cagado de frío también. Algo estabas comentando. No, que mi mamá también no usa medias. Ajá, jamás. No puede. Capaz claro, que claro. Alguna vez. No puede. Sí. Sí. Así sea, haga bajo cero, ella está con zapatos sin medias o zapatillas. Muy sí, hay gente que no puede. Retado, pero bueno. Yo no puedo, no puedo. Un caso extraño. Sí. Bueno, chicos, anticipo de lo que vamos a tener en nuestro programa. Fede, querido, en el orden de la actualidad que cambia minuto a minuto. Bueno, vamos a hablar acerca de lo que ha sucedido en una de las clínicas famosas de aquí de Córdoba. Hablamos de la clínica Carafa y del despido del doctor Medardo Ávila Vázquez, quien denunció: me despidieron tratando a un niño con leucemia. Bueno, vamos a charlar un poco de qué ha pasado la semana pasada con el despido de una persona muy importante, sobre todo conocido y reconocido en el mundo de la lucha por combatir los agrotóxicos, el uso de los agrotóxicos y el tratamiento a niños y a personas que han sido víctimas del agronegocio, ¿no? Sí. También vamos a hablar un poco de la expropiación a Vicentín, uno de los temas fundamentales, con marcha incluida en este fin de semana pasado. Bueno, marcha, ¿y qué pasa, no? Con esta. Sí, con esta movilización, ¿no? Es realmente. Acompañada siempre, como decimos, por los medios hegemónicos. Cuando uno ve el laburo, el esfuerzo de productores para mostrar. Porque, a ver, si metemos 20 de estas viejas chotas, que hay muchas más, ¿no? Y metes una cámara y haces un paneo entre medio, ¿viste? Donde las banderas tapen la cámara y esa sensación de Mundial 78, y ahí sí. 70 personas, ¿no? Son especialistas los tipos en querer mostrar lo cuantitativo de la marcha cuando son marchas realmente insignificantes. Si uno la compara con la cantidad de estúpidos y cabeza hueca que hay, son ni siquiera los cabezas huecas llenan las calles. Sí, de querer masivizar algo que no es masivo y que a su vez es ilegal, está prohibido lo totalmente, que están haciendo. Deberían haber sido detenidos, totalmente, multados, totalmente. Lo que sea. Pero y, es lo que buscan bueno, para pasar. No, es lo que buscan, ¿no? Para decir que se reprime. La radio en contextos de pandemia. También vamos a charlar un poquito de eso. Qué lindo, claro, con la función social que cumple, ¿no? Sí. Ariel Borda va a ser el invitado de hoy. Vamos a estar charlando con el querido cantautor cordobés, aquel, el autor de este himno a Córdoba, que es el dirigible, ¿no? Aquel que recorre la ciudad y su gente hasta la Plaza de España. Bueno, una nota muy linda del querido Ariel, que hacía mucho tiempo nos debíamos. También vamos a tener el recuerdo dentro de las muchos aniversarios. Hoy la quiero ver, Cintia Bravo, con todos los aniversarios que hay. Y todas las efemérides, se cumplió 150 sí. años San Vicente, y ese no lo tiene usted, estoy seguro. La República. Estoy seguro que eso no la tiene, y usted como no la tiene, yo ya tengo una nota, con eso vamos a estar hablando con algunos chicos que tienen un blog más que interesante aquí en el barrio. Se trata de una comunidad virtual como... Vivir en San Vicente, en la cuenta de Instagram. Sí. Ah, mira. Sí. Está Vivir en Nueva Córdoba, Vivir en San Vicente, sí. Muy activo. Es una cosa que no sabe cómo se recuperan perritos y es bien botón acá del barrio. O sea, aparece un tipo ahí sospechoso con cara de degenerado, que por ahí soy yo que salía con capucho. Y te dicen, ese es un degenerado. No, es el Quique Zapata. Ah, no, entonces dejar. No, una cosa, una comunidad. Botona, dicha en el buen sentido, recupera muchos animales, realmente el tema de la seguridad está potenciado, gente que labura muy bien, bueno, se vende todo, se compra todo, realmente es un mundo San Vicente a través de este blog. No sabía, me asombro que lo conocieras, Cintia. Veo la cuenta de Instagram que tiene el barrio San Vicente, bastante activo, y que bueno, han recibido bastantes saludos por muchas personalidades cordobeses. Va a estar con nosotros el titular de Vivir en San Vicente, de comunicador social, Cristian Uva, hablándonos de esto. Unión porque volvió justo Paca Paca con Samba y un homenaje especial a la vida de Manuel Belgrano, un acompañamiento que hizo Samba durante toda la vida de Manuel Belgrano, bueno, obviamente en su etapa como patriota, ¿no? El mejor de los próceres para mí. Sí, claro. Sí, muchos los destacan por sobre los demás a Belgrano. Algo que me parece súper importante, pero porque consumimos sobre todo en esta era, la informática, bueno, mucho uso le damos a lo que es la computación, la computadora. Sí. Bueno, justamente mañana sería el cumpleaños de, nace Alan Turing, que se lo considera como uno de los padres de la computación, ¿no? Matemático, informático, teórico, criptógrafo. Hay una película que se puede... Bueno, hay varias películas que hacen referencias a distintos proyectos, trabajos de él, pero hay una que habla de su vida con dos actores muy, muy conocidos. Uno de ellos es este Benedict Cumberbatch, no sé si lo tienen. No. Es el que hizo de Wikileaks también, por ejemplo, hicieron una película. Y después está Keira Knightley, que por ejemplo fue muy, muy conocida en Los Piratas del Caribe. También, un día como mañana, Carlos Gardel canta en 1935 por primera vez en Colombia. Bueno, y recordamos la muerte de Violeta Rivas, que fue hace 2 años, en el 2008, cantante y actriz argentina. Violencia Rivas, sí. Bueno, Maca, claro, querida, por supuesto van a venir los personajes hablando de Capusotto. Exactamente, Herencia viene muy anticuarentena. Claro, te imagino, Herencia. Me imaginaba. Sí, muy anti-expropiación, con sus joyas Dolores Barreiro. Claro. Sí. La Rolinga no entiende lo que le pasa al pueblo que defiende los intereses de los ricos. Ajá. Bueno, María Pereira, como siempre. Sí, como siempre, dándonos consejos. Y sus consejos para vender publicidad. Acerca de la publicidad. Claro. Fundamentalmente, lo que no debemos hacer para que entren los anunciantes. Si fuera eso, nada más ponemos todo el día Pimpinela y comemos. Y sí, se hace eso. Bueno, este es el bloque de literatura. Los libros nos hacen libres. Libros para oír, libres para ver. Los libros nos hacen libres. I want to break free. Para el programa de hoy les traje un clásico latinoamericano, La Invención de Morel, escrita por Adolfo Bioy Casares. El libro fue publicado en 1940 por el argentino Adolfo Bioy Casares. Es una novela catalogada dentro del género fantástico o de ciencia ficción, ya que relata acontecimientos posibles desarrollados en un marco imaginario y que narrativamente son logrables en un futuro en los campos de las ciencias físicas, naturales o sociales. También es considerada como una novela romántica, ya que la historia presenta acciones generadas por este ritmo. La historia está escrita en primera persona a modo de diario o bitácora de un hombre que huye de sus captores y se instala en una isla misteriosa, poseída por un extraño virus que mata a sus visitantes. El protagonista es un fugitivo, un perseguido político que se exilia en una isla desierta y a la que llega en un bote de remos. La isla tiene algunas construcciones abandonadas que fueron realizadas por personas que murieron por una extraña enfermedad. La historia nos marca un giro cuando de repente un día descubre que no está solo. Hay otras personas habitando la isla. Empieza a pensar que pueden estar buscándolo a él, que lo quieren atrapar. Lo empieza a perseguir la paranoia y prefiere permanecer oculto. Los observa, los espía, sigue sus pasos, procura sorprender sus conversaciones. Un día descubre a una mujer de la cual se enamora y la que lo ignora completamente. Pero no solo ella, sino el resto de las personas. No se percatan de su existencia. ¿Quiénes son? ¿Agentes secretos? ¿Fantasmas? ¿Una ilusión de su propia mente? Es aquí que surge el misterio y la confusión continua entre la alucinación y la realidad que conduce poco a poco al prófugo hasta el esclarecimiento de los enigmas. El protagonista del libro no es Morel, a pesar del título del libro. El hombre que relata la historia no lo conocemos porque nunca lo menciona. Morel es un científico que llega junto con las otras personas a la isla. El libro es una de las joyas de la ciencia ficción del habla hispana y un éxito en el ámbito literario por su originalidad e ingenio. La invención de Morel es una obra maestra de la literatura fantástica argentina, o dicho por el propio Jorge Luis Borges, quien escribió el prólogo, que no le parece una imprecisión o una hipérbole calificarla de perfecta. La historia, escrita por Adolfo Bioy Casares, toca temas sobre la inmortalidad espiritual, el amor y la vida, la soledad y la muerte, el control por la vida misma. El autor, Adolfo Bioy Casares, escritor, guionista, periodista y editor, nació en Buenos Aires en el año 1914 y falleció a los 84 años en el año 1999. Ha recibido varias menciones como la de Caballero de la Legión de Honor en 1981, el Premio Internacional Alfonso Reyes, el Premio Miguel de Cervantes y el Conex de Brillante en 1994. Colaboró literariamente en varias ocasiones con Jorge Luis Borges bajo distintos seudónimos y fue esposo de la escritora Silvina Ocampo. La invención de Morel es un relato corto de 120 páginas, por lo que también es considerado un cuento. Probablemente sea la obra más famosa, dicho por el mismo autor. El libro tuvo varias adaptaciones en la pantalla grande y chica, pero un dato interesante que me llamó la atención es que la serie Lost muestra en una escena a uno de los personajes leyendo el libro. Resulta que los productores se basaron en la invención de Morel para crear la serie. Pueden encontrar este fantástico libro en su librería Amiga o en la web para su venta o libre descarga. Shoot. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Actualidad aprecora al instante. Gracias, señor Cometo. Presenta este informe. Perfumería y colorcito. Los mejores perfumes de la Curvalación. Para que hablais bien, aproveche esta semana la oferta. Fragancia de imitación Christian Pior. El preferido de los agentes de CAP y 6 Miyuta. La fragancia traída directamente del norte, Oscar de la Gistra. Y el desodorante más fuerte de la Curvalación, Chivenchi, todo está lleno. ¡Qué raro! Todo en su presentación promocional. Bote de cuarto litro, 8 pesos. Dale, cautivo de Chirus de tu sueño. Venía, Ricolorcito. Zapatillaría, ¡qué pepe, papá! Vení, cómprate todas las zapatillas de marca o más o menos. Aprovecha la oferta. Rebot, Diadora, Torper, Ardida y en exclusivo la nueva colección trae de Bolivia, Calzado Deportivo Puna. Un homenaje a la radio. En resumen, les contamos, quienes hablan aquí que Zapata junto a la co-conducción de Cintia Bravo, la actualidad con Federico Magni, Macarena Jerez Guerrero en los personajes ficcionales, la producción de Guadalupe Zapata, en estudios centrales Darío Genovese, la mascota Uni, el unicornio que no se perdió nunca y que no es azul y es peronista, como todos, y la y su mamá, la Charo, integran el staff de este programa. Venimos de este bloque de literatura que nos propone Cintia Bravo con música de David Bowie. ¿Usted tiene algo de información ahí sobre David Bowie? David Bowie, Let's Dance, un sí. temazo, uno de mis favoritos y uno de los más conocidos, David Bowie también, exacto. Ajá, y bien. Que en el año 1983 lo estuvo promocionando. Ajá. Y en una entrevista que le hizo Mark Goodman de la MTV, David Bowie pregunta por qué los artistas negros no están en la agenda de la MTV. Sí. Si bien tenían un horario que los pasaban entre las 2:30 y las 6:30 de la mañana, ¿no? David Bowie le preguntó al conductor. David Bowie pregunta, exacto, al que le hace la entrevista, al conductor. Y le dice, he visto MTV los últimos meses, es una empresa sólida, con mucho a favor, simplemente me impresiona el hecho de que hay muy pocos videos de artistas afroamericanos. ¿Por qué ocurre eso? La pregunta así como hasta, suena como hasta inocente, ¿no? Sí. Y él, el conductor le dice, creo que intentamos movernos en esa dirección, queremos mostrar artistas que hacen música que encaje con lo que queremos mostrar en MTV. La compañía está pensando un casting reducido. Bueno, y con esto ya, obviamente que ha marcado todo una segmentación, ¿no? Del público para en todo. Bueno, después pueden leerla, no solamente, es un artículo que sacó la Rolling Stone sobre esta entrevista, pero ha sido replicada por varios portales, así que, y está en español, así que también la pueden leer. Pero quería traerla porque la verdad es que nos dejó muy sorpresa, se diría, con esto, bueno, justamente los acontecimientos que estuvieron pasando en Estados Unidos, ¿no? Y que también tocaron un nervio en todo el mundo, claro, exactamente. Claro. Bueno, la información de actualidad junto a Federico Magni. Bueno, vamos a hablar un poquito de coronavirus en Córdoba y a nivel nacional. Este fin de semana se rompió la barrera de los 1000 muertos, lamentablemente, ¿no? Se alcanzó esa cifra tan lamentable que, bueno, a diferencia de otros países que ya la superaron hace mucho tiempo, en nuestro país, más de 1000 muertos durante este fin de semana, ¿no? Acumulados. En Córdoba, preocupación y mucha luego de los anuncios, de las flexibilizaciones y demás, bueno, muchos casos en Tras la Sierra, aquí cerquita en Sierras Chicas durante este fin de semana. También Salsipuedes, ¿no? Nuevo foco. En Salsipuedes, claro. También en Villa del Rosario, bueno, muchos focos, lo que sucedió en La Falda. Hay mucha preocupación y seguramente puede haber novedades, por lo menos internas, de cada localidad en cuanto a las diferentes actividades a flexibilizar. Del panorama nacional, este fin de semana, bueno, se conoció esta propuesta del gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, al cual Alberto Fernández le dio el visto bueno, ¿no? Estamos hablando de la expropiación a Vicentín, de este proyecto de expropiación a Vicentín que se comenzó, se avanzó con la intervención. Sí. Perotti propone una empresa mixta, pública y privada, estatal y privada, ¿no? Uh-huh. Lo cual, bueno, seguramente esta semana va a haber un poco más de novedades al respecto. De Vicentín, recordemos, fue uno de los mayores aportantes de la campaña de Cambiemos, uh-huh, y del radicalismo del PRO, lo cual hace pensar de que estas marchas, estas movilizaciones que tuvieron, fueron alimentadas políticamente, ¿no? ¿Por qué no respeta un poquito herencia, pesada herencia? O sea, ¿ve por qué le dicen la pesada? Hola. Está hablando, manera de está hablando el compañero Federico Magni trayendo información de actualidad. Usted lo interrumpe. ¿Qué se cree que es el patriolmo? ¿Que es un banderazo? Ay, pero sí, es hora de que le des espacios y que no sean solamente comunistas como se comentan en el programa. Comunista como Magni. Bueno, es para los entendidos. Claro, usted está muy a la derecha, ese es el problema, ya le he dicho, ¿no? Claro. No es que nosotros estamos a la izquierda, usted está muy... Ay, pero usted lo dice como si eso fuera algo despectivo, y en realidad para mí es algo... Es un orgullo. Claro, más bien, ¿qué voy a hacer? De izquierda, peroncha. Puede ser que sea el partido. ¿Qué le pasa, hablando de derecha, qué le pasa ahí en el labio, en la parte de derecha del labio? Ah, se ve como raro. Tomada. Ay, ¿qué? No sé, ¿qué? No sé, se tocó algo. Se la ve hinchada. Ay, no, nada. Parece... Ah, ya sé, porque ustedes seguro que estuvieron hablando con mi empleada, que les dije que no dijera nada. No, no estamos hablando con como... Que no dijera nada. Me hice como un retorquecito así, pero todo natural, nada de colágeno, todo natural. La picó la avispa, como le picó al turco. Un poquito la boca. Claro. Un poquito, pero no pasa nada. Yo ahí un poquito. Ah, sí, se la ve la viuda. Así. Ah. Discúlpame que la estamos mirando. ¿Qué dice? En realidad es todo natural. Es todo como un aceite vegetal, nada de colágeno, todas cosas naturales. Se ve que ha vuelto a acomodar. Ahora, a partir del gobierno de Alberto Fernández, ¿por qué no se hizo lo mismo? Yo salí a la calle, agarré el auto, agarré la bandera argentina, agarré mi olla. Ah, fue, claro, me imagino. Claro, porque tenemos un poquito de todo, le digo libertad. Porque la gente. ¿Por qué habla marcando el ritmo? Tiene alma de batera. La gente necesita poder salir a la calle y no estar pensando que no puede salir porque su número de documento termina en tal número, ¿entendés? ¿Dónde estamos? Pero es una cuestión de organización. Lo que la gente quiere es trabajar, o sea, mi peluquera, mi empleada doméstica, la peluquera de mi perro y la demás gente, o sea, estoy cerrada, confinada, ¿entendés? Claro. Parece el gueto de Varsovia, como dicen en TN, ¿entendés? Esto es básicamente una dictadura disfrazada de algo más lindo. Y la cita a la puente, así obvio, como si... Lo dicen en todos los noticieros. Los noticieros más importantes del país, obvio que hay que citar, ¿entendés? Claro. Entonces, es una dictadura, ya los dije, es una dictadura que no podemos salir ahora. C5N, ¿le gusta el gato? ¿Le gusta el gato silvestre? ¿Qué ve usted? Esos son todos unos comunistas mercenarios que les pagan, todos pagados con plata del Estado porque les paga el gobierno. No. Les paga el gobierno y encima es plata nuestra. O sea, yo le pago el sueldo a los de C5N, ¿ves? Claro. Yo le pago. ¿Puedo hacer una pregunta? Escúcheme, sí, pregunta. Ahí, no sé, yo con los comunistas no hablo. No, cortito. Conteste, no hable. ¿Qué pesó más este sábado en la marcha? ¿El día de la bandera, el pedido de libertad que usted golpeó la ollita o tema de Vicentín? Es todo un poquito, yo te voy a explicar. Porque la bandera de este país es azul y blanca, no es roja. Quiero que se entienda eso. Es celeste. ¡Viva la patria! ¡Viva! Sí. Y es viva. Azul y blanco. Vos sabés que no respetan los derechos de la propiedad privada de la gente, ¿entendés? Y no es ser gorila, porque dicen gorilas, ¿entendés? Es reclamar por lo justo. Claro, se levante la cuarentena, herencia, por favor. Sea la cuarentena herencia más larga del mundo. Ay, ¿tenés una olla para cada protesta? Sí, hay veces que cuando necesito que suene más, ocupo la olla. A golpear, es como el bombo. Libertad. Saliste con uno o con tres el fin de. Mira, salimos con las chicas con todo, ¿entendés? Salimos con había todo una, con las chicas. Había una que tenía. Te voy a decir más, ¿entendés? La gente está llorando. La gente llora, se está muriendo de angustia por estar encerrada. ¿Entendés? El paciente tiene ganas de salir. Claro. Ese, lo único que hace es prender una vela hasta que aparece la vacuna. ¿Entendés? No había una, había una económico para salir de la cuarentena, ¿entendés? Lo único que espera. En la semana usted sabe que me puse a ver un catálogo de ollas Essen, en serio, ¿no? Para comprar una Essen que vale como 50 lucas, que una compañera, una amiga nos ofrecía. Y había una, dije, mira, la olla que me quiero comprar que vale 50 lucas, 50 mil mangos valía, y la vieja la estaba golpeando así con un cucharón. Ay, pero son eternas, son divinas, 50 yo lucas, como 10 vale. años más o menos. Hace no como 10 años que me las compré y son eternas. Claro, eternas. Sí, sí. Eternas de tierra. ¿Cuánto hace? 10 años. Con Cristina. Sí, son divinas. Con Cristina. En la época de Cristina. Ay, no me la nombre, ¿por qué favor. No te compraste? Me toco el lado izquierdo, por Dios. ¿Qué te toca? O sea, me toco el lado izquierdo porque la el verdad... labio izquierdo te toca. Sí. Ay, veo qué bonita que me quedó la boca, no me dijo nada. Ponle, ay, sí, una lástima que ahora que hizo Federico. Los barbijos. Sí, ahora sí. Que hizo los barbijos de Dolores Barreiro, claro. No se puede ver la boca. Pero te suena la plata, herencia. Ay, lo único que falta. ¿Cuál compró? ¿El más caro? Mirá, pero hay plata, pero falta libertad. Estamos en una dictadura, estamos protestando para salir de esto. Es la cuarentena más larga del mundo. Están expropiando. O sea, nosotros no queremos que se concreten las estatizaciones. No dan miedo estos cambios que atentan con nuestros principios. Y sí, le dan miedo o sea, todo, claro. Los principios de la patria y de las buenas cosas. Bueno, herencia. Quiero que lo sepan, ¿no? Vaya, bueno, no, herencia. No dijeron tengo. Nada cuando le entregó al Estado 18 mil millones de dólares. ¿Qué iban a decir? Mira, yo se los digo en la cara, son unos delincuentes. ¿Quién? Estos nosotros. Son. Tienen una historia con una chorra que quiere aprovecharse Chao. De todo. No la soporto más, herencia. Decir, vaya, a ser herencia. No pagamos más el sueldo. Chao, herencia. ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva! Saludos a Don Gato y su pandilla. Voy a comerle el corazón a besos. Esto siguen a los besos. Me tiene podrido este folclore erótico. Muchachos, el folclore es otra cosa. Voy a emborracharte de pasión. Me tienen harto los nocheros. Una muestra de lo más rico de nuestro folclore. El pobre que nunca tiene ni un peso para andar contento. No bien si hay una gallina que ya me lo meten preso. El comisario ladino que oficia de diligente lo hace confesar a palos al preso y a sus parientes. Se pasan las semanas engordando el expediente, mientras el preso suspira por un doctor influyente. La tía le vendió la cama pa' pagarle al abogado. Si algún día sale libre tendrá que dormir parado. El juez a los 4 meses lo cita pa' interrogarlo. Como es pobre y tartamudo, ninguno quiere escucharlo. Y la prisión preventiva dictan al infortunado, que ya lleva un año preso hasta de Dios olvidado. Amalaya la justicia, vidita los abogados. Cuando la ley nace sorda, no la compone ni el diablo. Estas son cosas del pueblo, de los que

ya está listo el banquete. Y yo no filete, que el intestino me apriete. Vamos a comer más. Y es un banquete de soledad podrida, de dignidad corrompida. Nos hablan sobre tierras prometidas, y para llegar hay que sacrificar lo bueno de esta vida. Su indiferencia homicida, su necedad tan sombría, maquinaria fría. Comen gas, comen otra vez. En el cielo. La mañana del octavo día. Corazón al sur. Alternativa. Y la radio nos confunde a todos. Sin dinero la pasaré mal. Si se comen mi carne los lobos, no podré robarles la mitad. ¡Vamos, la cuna! Desde hoy, chicos, se encuentra disponible esta hermosura que acabamos de escuchar. Estamos hablando de el bloque Margaritas Musicales. Margarita para los Chanchos, uno de los clásicos bloques de nuestro programa. Ya está, como les digo, a partir de este fin de semana en plataformas digitales. Criptograma, tal es el nuevo álbum de estudio del gran músico sureño Lisandro Aristimuño. El décimo, el disco número 10 de su historia, está editado por su propio sello discográfico, que es Viento Azul, ¿no? Con esta política de sellos independientes y de autogestión que también le ha hecho a Lisandro, por lo menos, y a muchos músicos en la Argentina, por suerte, fuera de las compañías que no le dan bola a la buena música. Son 10 canciones originales, escritas, compuestas y producidas por el mismísimo Lisandro, donde participan, bueno, invitados especiales como Nito Vitale y Woz, en este caso, como parte de esta Margarita Musical y anticipo de este disco, que fue grabado y producido además en su propio estudio, lo que lo llevó de nuevo a experimentar con máquinas y computadoras que tanto le gusta, que tan bien las pone en relación a la buena música y a la buena lírica que nos propone Lisandro Aristimuño. Bueno, un mensaje secreto escrito en clave, dice... que es su disco, lo recomendamos, fue parte de Margaritas Musicales. Bueno, chicos, chicuelos, ¿cómo estamos? Tenemos... Muy bien. No hemos dado nuestras líneas telefónicas. No, así es, vamos a decirlas. 351-758-8208, nos pueden escribir por WhatsApp, sí. También nos pueden buscar por nuestras redes sociales, por Facebook, sí. Twitter, Instagram, nos buscan como Radio Nuestra que estás en el cielo, o @ Radio Nuestra UTN. También nos pueden escuchar por www.frc.utn.edu.ar/radio. Pueden halagar o nos pueden criticar, aceptamos todos los mensajes. Sí, lo que venga. Regalos también. Lo que venga, En general somos muy bichos y los insultos propuestas. No los pasamos. o los hacemos los que no nos vemos, ¿viste? Somos re bichos, entonces nosotros nos comentamos, ¿viste? Los matamos los insultos, pero no los comentamos al aire, no le damos mucha, leemos bola. Leemos solo las cosas lindas. No le damos entidad, ¿sí? Así que usted tiene un montón de saludos ahí. Bueno, a mi querido padre, por saludarlo por ayer, por el día del padre. Lo tengo en San Luis, lo tengo lejos, entonces... Bueno. Don Jerez. De paso aprovechamos para saludar a todos los padres que no lo hicimos, a ustedes, a Quique, a Fede, bueno, y a todos nuestros padres. Dijimos que iba a ser la semana recién, me parece. Claro, no, bueno, se agarran, se abusan la semana, el mes, y así terminan ligando regalos. Contar que no me regalen medias, porque quiero aclarar públicamente la media esa que usted dice que yo vi la vio la foto el otro día, no era mía, querida Macarena, era de Cintia, que mandó, fíjese arriba, búsquelo, mis medias. Y va a ver que dice Cintia Bravo, es la media de Cintia Bravo, no la de Quique Zapata, he dicho. Bien discretas mis medias, tengo peores. Sí. Yo que la atribuí ahí, pero bueno. El otro saludo es para mi querido hermano que está en Alta Gracia escuchándonos con su novia Camila, que va a ser papá, así que voy a ser papá. Ah, qué bueno. Bien. ¿Papá primerizo? Sí. ¿Para por primera vez tía y por primera vez papá él. No sé, pero está de un mes. ¿Sacar la cuenta? ¿Cuánto de ahí de acá? Bueno, saludos. Usted me hace acordar. El otro saludo es para Pati. Y para quería el chavo. Su querido novio, que son bailarines de tango, sí, muy grosos, así que les mando un abrazo, una colega actriz. Usted me dice bueno, eso sería todo, si no, le mando más. Estoy embarazada, no me digas, viste, así, ¿de cuánto? De 3 horas. Bueno, y tengo un saludo para el gringo también, sí. Que me vino a visitar, así que un querido amigo. El gringo. Le mando beso. Ajá. Bueno. El gringo. No, bueno, casi, saludos. Con visita casi. Y Macron. Gringo, bueno, portate bien, gringo. Bueno, los saludos. Yo también tengo que saludar a un montón de gente que nos escucha en Río de Janeiro. Saludos. Con Jardín, se llama el lugar más precisamente, en Niterói, en las afueras de Río de Janeiro, la ciudad maravillosa de Río de Janeiro. Bueno, saludos para la gente que nos sintoniza en México, en el Distrito Federal. Ya les adelantamos, pero les recordamos, vamos a tener una nota con la gente de Vivir en San Vicente, a estar con nosotros Cristian Ubúa, que es el responsable de este activo Instagram y distintas plataformas, en el marco de los 150 años de el barrio, cumplió por estos días 150 años mi querido San Vicente, 1870-2020, San Vicente más vivo que nunca, sí, la República de San Vicente. ¿Usted sabe por qué le dicen la República? Le cuento a usted, Cintia, que es peruana. No sé, cuénteme, seguro que no. Claro, no. El guión dice, no, usted por más que sepa... No, Quique, por favor, contanos. Tiene que ver con, lo hemos contado varias veces, hemos leído textos incluso de gente que sabe, de investigadores, de periodistas, pero bueno, tiene que ver con que alguna vez el pueblo San Vicente, recuerden que Córdoba era un casco central en torno a la Plaza San Martín, y se hablaba de pueblo San Vicente como un pueblo que quedaba lejos, como pueblo Argüello. Bueno, Argüello era prácticamente ir a Argüello, era no ir a la, a la sierra metido en el medio de la nada. Pueblo Güemes, Güemes, barrio Güemes, que está pegado, era un pueblo. Pueblo Alta Córdoba y pueblo San Martín eran los pueblos alrededor de la ciudad de Córdoba. Y alguna vez el carnaval de San Vicente tuvo mucho vuelo, siempre tuvo mucho protagonismo, y alguna vez en la ciudad de Córdoba, la parte central, el municipio, lo quiso llevar al centro de Córdoba, y la gente de los vecinos de San Vicente dijeron que no, el carnaval es de San Vicente. Entonces se opusieron al gobierno central, al gobierno municipal, y bueno, hubo una disputa seria, ¿no?, de sectores. Estaba lejos venir a San Vicente, había que venir en carro, en tranvía, llegar. Fíjense, estamos hablando que estamos a 20 cuadras de la terminal de ómnibus, sin embargo era venirse hasta San Vicente, y como hubo tanto disgusto y tanta tirante por el carnaval, las autoridades, las fuerzas vivas de San Vicente propusieron mandar una carta, yo no recuerdo bien si era a la OEA en ese momento, creo que la ONU no existía, la Organización de Estados Americanos, digo, pidiendo la posibilidad de independencia del barrio. Mira. Tipo Luxemburgo, pero le estoy diciendo en serio, ¿no? Como alguna vez... No, como Barcelona más recientemente. Claro, exactamente. Pero, bueno, imagínense un barrio dentro de... Querían independizarse de Córdoba, ¿no? Del país, ¿viste? De, claro. Por esta claro. disputa. De ahí viene lo de la república, el concepto republicano de San Vicente. Bueno, tiene cosas muy lindas San Vicente. Bueno, perdón, era Cataluña, no Barcelona. Cataluña, claro, como Cataluña, claro. Bueno, alguna vez con Calera también pasó lo mismo, bueno, es una historia que ya vamos a contar. Bueno, Federico Magni, usted nos ha traído una particularidad ahí, hablando de cosas de otros lados, en este caso de Japón. Exactamente, bueno, a los amigos y amigas de Maca, recién bailarines de tango, le va a gustar, porque vamos a conocer un poco de la historia de Ranko Fujisawa y Ikuo Abo, dos japoneses que, a pesar de, obviamente, las diferencias con el idioma, cantaban perfectamente tango en español, de manera fonética, sin conocer el idioma. Mira vos. Yo me encontré con una frase que me gustó mucho cuando leí, cuando recorrí un poco la historia del tango y cómo llega a Japón. Dice, el tango llegó a Japón desde Francia, ¿no? Como dice, tal vez... muchos reconocen de que hasta en el propio Argentina el tango llegó una vez que se instaló en Francia, ¿no? Con esta sensación, con este argentinismo que tenemos nosotros, que cuando algo tiene éxito en el exterior lo adoptamos recién acá, ¿no? Sí. Bueno, la historia de estos dos artistas se hizo muy conocida entre los años 50 y 70. Han actuado aquí en Argentina durante la presidencia de Perón, quien los ha ido a ver. Y bueno, vamos a escuchar algo de esa música con un léxico perfecto, con ese medio cantar de con la boca así medio del costado, medio canchera que tenían los tangueros. Bueno, le tomaron impecable, a eso. Sí, impecable cómo suena. Y cuando uno entera y se conoce un poco más de la historia, de que es todo por fonética, es doblemente sorprendente. Claro. Lo escuchamos entonces. En su resquiquetea la lluvia habla de ti, remordimiento de saber que por mi culpa nunca, vida, nunca te veré. Mis ojos al cerrarte ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y hoy es tu voz que vuelve a mí en esta tarde gris. Ven, triste me decías que en esta soledad no puede más ser alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy, voy a quedar ahogado en llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí, como una maldición. Mis ojos al cerrarte ven igual que ayer, temblando al implorar de nuevo mi querer. Y es tu voz que sangra en mí en esta tarde gris. Qué triste me decías que en esta soledad no puede más ser alma mía. Ven y apiádate de mi dolor, estoy cansado de llorarte, sufrir y esperarte y hablar siempre a solas con mi corazón. Ven, pues te quiero tanto, que si no vienes hoy llanto. No, no puede ser que viva así, con este amor clavado en mí. Radio Nuestra, que estás en el cielo. O nome da canção é Do Outro Lado do Rádio. Você, do outro lado do rádio, escute essa canção que fala de um amor que talvez nunca tenha amado. A voz de um coração não cala, você talvez não tenha escutado. Um homenagem à la rádio. Le damos las muy buenas noches a Pablo en la sección, en su bloque, en el conversatorio, a este querido amigo, este sociólogo que ya se nos ha hecho parte, no solamente por los temas de índole sociológico que trae, que trata, que propone y que produce después grandes discusiones en la semana, sino por su condición de melómano y la buena música que a este bloque nos trae. Le tenemos que poner el nombre, che, tenemos que hacer un concurso, el bloque de Pablo, ¿viste? Queda hablando con Pablo. Claro, hablando con Pablo, charlando con Pablo. Pablo, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, hola, buenas noches, los saludo nuevamente. ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Hola. A Cintia. ¿Viste cómo es esto que se saludan? Uno está dos horas antes peleando, discutiendo los temas, y después entra el aire y sonríe y dice, hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Los saludos. Claro, claro, algo así. Ahora entenderás que... Qué careta que esto de los medios. Bueno, entonces, lo que traje para que conversemos hoy, así que espero que conversemos bastante, tenemos un tiempito bastante largo, es un tema que de alguna manera atraviesa lo que es la cultura política de Argentina de manera fundamental, en muchos aspectos, que es una gran pregunta que de alguna manera se hacen mucha gente, inclusive en el campo de la investigación social, que es la pregunta sobre qué es el peronismo, ¿cierto? O sea, esa pregunta que nos atraviesa de manera permanente. Sí. El hecho maldito del país. ¿Cómo me gusta la definición? El hecho maldito del país burgués. Exacto. Si tuviéramos que hacer un ejercicio y yo les preguntara que definieran con una palabra a cada uno de ustedes. Sí. ¿Con qué sola palabra definirían al peronismo? A ver, vos, Quique, por ejemplo, para empezar. Justamente, una sola palabra. Amor. Amor, está bien. ¿Fe? A mí me cuesta porque lo que me sale es como justicia social. Claro. Justicia pero, social. No sé, pueblo. Sí, está bien, pero claro, se sintetiza también ahí. ¿Sí? Es un concepto, sí. Yo, a mí se me viene, por ejemplo, el otro. El así. Otro. Cintia. Bueno, en ese sentido concuerdo con Maca, pueblo también, pero creo que tiene como un conjunto de todo lo que hemos dicho, ¿no? Porque el pueblo, el pensar en el otro, el amor, vos, la justicia social. La justicia social, bueno. Bueno, yo lo que voy a intentar ahora es que en esta conversación y en las que vienen, que pensemos juntos y que intentemos pensar o de alguna manera... pensar colectivamente qué es esto del peronismo, ¿eh? Y para eso, como todos, digamos, conocemos de alguna manera u otra, hemos leído de alguna manera u otra, o hemos tenido experiencias, vinculaciones con esto que le vamos a dar el nombre de peronismo, yo les propongo, digamos, que tomemos auxilio, tomemos prestado algunas herramientas de la ciencia social. Entonces, ¿cómo han pensado las ciencias sociales esto del peronismo? Entonces, para eso vamos a... hace poquito sacó un libro un antropólogo bastante conocido argentino, cuyo nombre es Alejandro Grimson, un libro que se llama así precisamente, que es el peronismo. Así que en esta semana y en las próximas vamos a intentar de alguna manera que pensemos, digamos, no solamente hacia atrás, sino también hacia adelante, qué es esto o qué, cómo lo podemos de alguna manera caracterizar. Entendiendo que no hay una sola caracterización, hay múltiples caracterizaciones y múltiples experiencias en relación a esa experiencia política. Entonces, la primera pregunta, digamos, es, bueno, ¿qué es el peronismo? Entonces, ahí alguien podría decir, si nosotros le contáramos a una persona que no sea argentina, diría, bueno, ¿es de izquierda o es de derecha? Primera pregunta. La otra pregunta sería, bueno, están, si conviven en el peronismo la izquierda y la derecha, o una persona del exterior diría, bueno, ¿están todos adentro? ¿No están todos adentro? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, las respuestas sobre lo que es el peronismo han sido múltiples, ¿no es cierto? Tanto desde el sentido común, desde el periodismo, y ahí yo no me sitúo en el periodismo, sino yo me sitúo más bien en el campo de las ciencias sociales, y por supuesto desde las diferentes expresiones políticas se lo he intentado caracterizar y definir desde múltiples maneras. Bueno, entonces con las ciencias sociales, como es de suponer, también ocurre lo mismo. Han habido y hay muchas explicaciones sobre qué es esta cosa llamada el peronismo. Entonces, las preguntas que recorren esta expresión política son muchas. Por ejemplo, alguien diría, ¿es una expresión política fascista? ¿Es una expresión política de izquierda? Alguien dice por ahí, por ejemplo, alguien podría decir, no, el peronismo es un sentimiento, ¿cierto? Yo les preguntaba recién, bueno, si ustedes les pidieran definir con una frase o una palabra qué es el peronismo, vemos que hay múltiples definiciones, digamos, muchos sentimientos expresados ahí. Entonces, a pesar de que existen miles de teorías al respecto, es complicado que en una sola frase englobemos el significado del mismo. Entonces, seguramente, algunos dirán, tanto los peronistas como los antiperonismos, que alguna u otra frase de Perón condensa y sintetiza la historia del movimiento, ¿cierto? Un movimiento sedimentado allá por el 1945. Entonces, bueno, alguien diría, bueno, esta frase condensa lo que es el peronismo. Otra persona diría, esta frase condensa lo que es el peronismo. Y una persona muy antiperonista también diría, bueno, Perón dijo esto. Por eso se empieza a hacer complicado. Entonces, yo lo que voy a hacer es compartir lo que nos propone el autor de este libro tan interesante que los invito a leerlo. Y dice, bueno, entender el peronismo de alguna manera es entender la argentinidad, entender comprender el peronismo es de alguna manera también comprender no solamente la historia política argentina, sino entender el presente político y posiblemente el devenir político. Entonces hay algunos elementos que podemos ir haciendo que nos pueden ayudar a pensar esto. Primero, no es el partido más antiguo que tiene Argentina. Los partidos más antiguos es la Unión Cívica Radical, es más antiguo que el peronismo, el Partido Socialista también es más antiguo. Y algunas personas antiperonistas dirán, bueno, pero en el peronismo estuvo tanto Carlos Menem como Néstor Kirchner, estuvo tanto Rodolfo Walsh como José López Rega, y así la lista puede ser interminable. Entonces, lo podemos pensar de otra manera, no sobre qué es el peronismo, entonces acá podemos cambiar la pregunta, porque hay muchísimas respuestas abstractas, y ustedes pueden pensar, bueno, no, el liberalismo es una expresión, un modelo sociopolítico en abstracto, el comunismo es una expresión sociopolítica en abstracto, entonces con el peronismo lo podemos pensar de esa manera, como una expresión política en abstracto con determinados principios, o lo podemos pensar de otra manera, o sea, no sobre qué es el peronismo, sino cómo opera y cómo funciona el peronismo. Entonces acá lo que vamos a analizar es focalizarnos desde diferentes puntos de vista históricos para ver qué sentidos tuvo la palabra del peronismo para diferentes grupos en diferentes momentos históricos. Entonces acá emergen una serie de definiciones, que muchas definiciones y muchos conceptos están basados en expresiones más bien viscerales, que no tienen mucho que ver con lo racional, con un análisis más frío, ¿no? Sí tiene que ver con expresiones, digamos, vinculadas a los sentimientos. Por ejemplo, conceptos como los conceptos de descamisados, ¿cierto? Dentro del antiperonismo. Conceptos como es un movimiento nazi, conceptos despectivos como este concepto de, bueno, es parte de un movimiento de los cabecitas negras. Y un concepto muy curioso dentro de la historia política y social y pública de la vida argentina. conceptos como es un movimiento fascista, conceptos como es un movimiento de villeros, es un movimiento de turbas, un movimiento de patoteros, de grasa, y así infinitamente. Y por otro lado, dentro del mismo movimiento peronista también emergen otra serie de conceptos, ¿no? Como por ejemplo gorilas, cipayos, oligarcas, vendepatria, y así podríamos ir un rato largo. Entonces, yo lo que le propongo es que tomemos algunos elementos para conversar a lo largo de estas conversaciones, algunos elementos de las ciencias sociales, ¿cierto? Para tener una tradición diferente, ¿no? de la que escuchamos muchas veces en la disputa política cotidiana o en la disputa de confrontación que podemos tener con una persona, digamos, de manera individual. O sea, ¿qué es lo que nos aporta las ciencias sociales que nos permitiría entender esto? Bueno, primero, no definirlo como una cosa, o sea, ¿qué es el peronismo? Así como una expresión política en abstracto, o sea, como ¿qué es el liberalismo? ¿Qué es el comunismo? ¿O qué es el capitalismo en términos macro? Sino pensarlo como cómo opera y cómo funciona. Entonces ahí ya sacamos esta dimensión más principista, ¿bien? Entonces, hay tres elementos, digamos, que son relevantes, que después los vamos a conversar. Primero, los fenómenos son relacionales, o sea, para entender el peronismo también tenemos que entender el antiperonismo. Muchas de las características del peronismo tienen que ver con cómo funciona y opera el antiperonismo. Después, quizás sea más preciso hablar de peronismos en plural y no en singular. Uh-huh. Hay muchas variedades de peronismo, ¿cierto? O sea, es lo mismo que decir, bueno, China. China, si lo vemos acá, es una sola cosa, pero si ponemos la lupa en China, vemos que hay múltiples China. Lo mismo con el Islam. Bueno, el Islam lo vemos en general, pero si ponemos la lupa ahí, hay múltiples Islam. Múltiples expresiones del Islam. Y tercero, que debemos entender los hechos en su contexto histórico. Uh-huh. ¿Bien? De esto se va a tratar esta serie de charlas, digamos, distintos de temas. De esto se va a tratar esta serie de charlas. Entonces, bueno, la pregunta es, uh-huh, ¿podemos pensar que Lula, por ejemplo, en Brasil, es algún fenómeno análogo, a pesar de que han pasado muchos años y hay un desfasaje temporal a lo que implicó Perón acá? Uh-huh. ¿Podemos pensarlo o no? Entonces, por eso les invito a escuchar una serie de músicas tradicionales de Brasil. La música que vamos a escuchar ahora es una canción de una banda que se llama Forró Sacana, una banda que hace música de forró del nordeste de Brasil, que es una música típica de Brasil. Así que les invito a que escuchemos esa canción y después seguimos conversando. Essa menina mulher da pele preta, dos olhos azuis, do sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado, pensando nela todo dia, toda hora, passando pela minha janela todo dia, toda hora, sabendo que eu fico a olhar com malícia a sua pele preta, com malícia, com malícia. Será que quando eu fico acordado, pensando nela, ela pensa um pouco em mim, um pouco em mim? Essa menina mulher da pele preta, dos olhos azuis, do sorriso branco, não está me deixando dormir sossegado. Será que ela não sabe que eu fico acordado, olhando pela minha janela todo dia, toda hora, sabendo que eu fico a olhar com malícia a sua pele preta, com malícia o seu sorriso branco, com malícia seus olhos azuis, com malícia seu corpo todo em fio, com malícia um pouco em mim. Estamos en el conversatorio que nos propone Pablo Gómez en la continuidad y un tema hoy de bueno, que nos toca todo, Pablo, porque nos dice un oyente, una vez nos calificó de que somos una unidad básica al aire y nos encantó eso. Él lo dijo despectivamente. Toca un poquito el corazón. Sí, y lo tomamos así como en positivo el tema. Qué difícil que es explicarle. Bueno, vos sabés, mi pareja es brasileña. Yo me paso noches enteras hablándole de lo que es el peronismo y dice, no entiendo. Cuando tengo que explicar Ezeiza, cuando tengo que explicar, ¿no?, el bombardeo de la Plaza de Mayo, cuando tengo que escuchar. Qué difícil que es para otra persona que viene de otro país. Bueno, Pablo también lo sabe el tema, explicar lo que es el peronismo, ¿no? Sí, bueno, seguramente no vamos a tener una sola respuesta con esto, pero bueno, por lo menos vamos a intentar pensarlos todos, claro, digamos. Claro. Entonces, con lo que estamos conversando, hay cuatro dimensiones que son, me parecen relevantes para entenderlo en términos, por lo menos en estos términos que estamos hablando, que es desde las ciencias sociales. Primero, la primera pregunta es pensarnos, bueno, ¿es de izquierda o es de derecha? Entonces, ante esa pregunta, hay una serie de investigaciones que muestran que si nosotros encajáramos a todos los actores que han sido parte históricamente del peronismo en esos casilleros, bueno, seguramente vamos a encontrar peronistas o con esa identidad que encajen tanto en el espectro político de izquierda como el de derecha. Entonces, no sé si sería una buena alternativa hacerse esta pregunta. Claro. Otra pregunta podría ser, bueno, muchas veces está vinculado a las zonas bajas de la sociedad o a las zonas altas. A las zonas bajas en términos de la gente más popular o a las zonas altas. Bueno, muchas, podemos decir que hay cierta vinculación del peronismo vinculado a lo que ya denominamos, entre comillas, zonas bajas de la sociedad, vinculado a lo popular en oposición a lo refinado, vinculado un poco más a lo nacional en relación a lo cosmopolita, y vinculado también quizás un poco más a lo tercermundista en relación a la oposición con esta cuestión de los países centrales. Bien, perfecto. Otro elemento que podemos pensar es que muchas veces, la pregunta es, ¿hay que aferrarse a determinados principios políticos o considerar específicas circunstancias para mantenerse en el poder? ¿El peronismo es un partido de principios muy fuertes o está más vinculado a la política real? ¿Está más vinculado a acrecentar el poder o a ceder ideales? ¿Es un partido de principios o pragmático? Hay una extensa lista de políticos dentro del peronismo que se mantienen fieles a sus convicciones, y por el contrario hay una extensa lista de políticos dentro del peronismo que no se mantienen fieles a sus convicciones, ¿no? ¿Sí? Se mantienen más fieles a la idea de mantener el poder a toda costa. Está esa famosa frase de que dicen, que se le atribuyen al humorista Groucho Marx, que dice, bueno, estos son mis principios, si no le gustan tengo otro. Está en duda, digamos, si él la dijo efectivamente, pero encontramos muchas expresiones, pero queda bien, digamos, y encontramos muchas expresiones de ese tipo de comportamientos dentro del peronismo. Uh-huh. Y el cuarto elemento, y ya con esto me gustaría que lo conversemos, es que el peronismo ha sido, que ha sido un movimiento, un partido, esto lo estamos tratando de ver, que ha cambiado con el paso del tiempo. O sea, el tiempo ha tenido un efecto, como tienen todos los fenómenos sociales, que ha hecho que las identidades políticas cambien en el tiempo. O sea, las identidades políticas no son algo estático en el tiempo, sino que se encuentran en permanente redefinición y cambio. Así que bueno, estas son algunas cositas para que empecemos a pensar. Ajá. Un tema que lo vamos a recorrer en las próximas semanas, de intentar que pensemos juntos y también, ¿por qué no?, construir esto de qué es el peronismo, por dónde va, qué principios tiene, dónde nace, cómo lo ven los antiperonistas, qué claro. principios son más importantes que otros. Uh-huh. Así que bueno, eso es lo que me gustaría que conversemos. Diría Marcelo Piazza, un querido amigo de este... De ex conductor de aquí del programa, ¿qué otra cosa querés que sea yo? Dicen, así, en una clase baja, puedo sacar la cabeza y asomarme más o menos a la cultura de una clase media. ¿A vos te parece que yo puedo ser otra cosa que no sea peronista, ¿no? Un poco refiriéndose también a esto de la conciencia de clase y la relación con el marxismo o con la izquierda que tenemos los peronistas. A mí me parece eso, ¿no?, que nos disgusta mucho. O nos gusta mucho, por decirlo positivamente, esto de la pertenencia de clase, el de la conciencia de clase, de dónde somos y de dónde venimos. El orgullo, ¿no? De decir, somos pobres y conscientes, y bueno, ¿no? Esto me encanta, este concepto, ¿no? No sé qué piensan ustedes, compañeros. Yo acuerdo completamente con vos, Quique. Y mientras los escuchaba, Pablo, pensaba en los primeros acercamientos que tuve hacia el peronismo y de encontrarme con la doctrina peronista, con las clases de Perón, con esa escucha también hacia el socialismo de Jaureche, esa introducción, esa parte socialista, y pienso en los conceptos desde la misma boca de Perón, desde esas clases donde se hablaba de una justicia social, de un mercado interno, de derechos, de los trabajadores, de la dignidad, y creo que eso es lo que se debe tomar del peronismo. Luego la historia también, como decía Pablo, ha ido cambiando, y creo que se han atribuido muchas cosas a nombres de peronismo que no lo sé, digamos. Yo particularmente con Néstor y con Cristina Kirchner fue donde más vi ese acercamiento acerca de lo que leí de la doctrina peronista. Yo no sé, también esto lo pongo a discusión, lógicamente. Con este tema de la grieta y fundamentalmente en relación, en oposición al macrismo, un día me dijo un compañero, por supuesto, haciendo autocrítica, porque la gente cree que los peronistas somos soberbios y no hacemos autocrítica. No creo, nadie debe saber, cuando nos juntamos a tomar un vino hasta las 6 de la mañana, cómo nos damos con un caño, cómo nos matamos los peronistas por los nuestros, ¿no? Por los malos nuestros, ¿eh? La gente se cree que no hacemos autocrítica, que nos comemos todo, y bueno, y si este robo lo queremos... Las famosas internas peronistas. Sí, bueno, son feroces. Y además, claro. La gente no se imagina cómo nos matamos, cómo lo discutimos, cómo... ¿No? Por supuesto no lo hacemos para afuera, porque la ropa sucia se lava en casa, ¿no? Lo que pasa es que los otros tienen ganas de ver, ¿no?, cómo lavamos la ropa sucia, pero no le vamos a dar el gusto nunca. Y escuché una frase de un compañero que me dijo un día: mira, loco, el peor de los nuestros es mejor que el mejor de ellos. ¿Está bien? Sí, siempre. Bueno, yo creo que eso entendió la clase política, sobre todo peronista, el año pasado, ¿no? En el año de las elecciones, en esta unidad que se hizo a nivel nacional, creo que, bueno, todos pudieron entender eso, ponerse en el mismo camino, y bueno, terminó con el resultado, ¿no?, que está puesto ya. Sí, aclarémoslo y explicitémoslo, una idea brillante de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ¿no?, que fue la que aglutinó, la que ideó y la que operó. Y además hay que decirlo también, por si los desmemoriados actuales esquiaretistas más cercanos al macrismo, también articuló muchísimo el ex gobernador de La Sota, y junto a una serie de curas, por instrucciones del Papa Francisco, y curas tercermundistas, gente de más bien franciscano también, o de su orden, que trabajaron políticamente junto a De La Sota y junto a Cristina, este armado que permite este gobierno actual. No nos olvidemos. Sí, me parece que, bueno, evidentemente es un tema gigante, digamos, o grande, muy grande, por eso la idea es que lo conversemos en varias semanas. Sí, sí, desgraciadamente. Dos cosas, digamos. Después, la cuestión es, digamos, de determinadas cuestiones vinculadas a la política doméstica o el comportamiento de determinados actores, es otro tema para conversar. Me gustaría cerrar con tres elementos. Primero, quizá habría que repensar las categorías de izquierda y de derecha, porque ajá, son categorías que muchas veces son categorías que se conocen con el nombre de eurocéntricas, ¿no? Porque totalmente, de otro contexto y de otra realidad, y habría que pensar que son pertinentes para pensar el peronismo como fenómeno. Sí. Después, otro elemento que es lo que estamos conversando ustedes, que emerge todo el tiempo, bueno, muchas veces para pensar el peronismo hay que pensar el antiperonismo, entonces, claro, bueno, ¿qué está operando ahí? Y finalmente, bueno, esto que conversamos, ¿no? El tiempo, ¿no? O sea, el tiempo me parece que no es un factor menor porque implica que muchas identidades que en determinado momento, o muchas acciones que en determinado momento parecían correctas, en otro momento toman otro rumbo, ¿eh? Así es. Que, bueno, este es un tema que es muy largo, así que la idea es que lo pensemos colectivamente entre todos. Muchas veces quizás no acordemos en lo que pensamos, digamos. Por supuesto. Pero me parece que es un tema. De eso se trata, claro. Bueno, antes que presentes el segundo tema de despedida que nos trae, que por suerte ahora son dos, la buena música que nos trae Pablo, te recuerdo, hablando de música, una frase que le escuché hace muy poco tiempo a Iván Noble, que dice: yo vengo de familia de gorilas, de gente antiperonista. Dice, y me consideraba que era nada, ¿no? Soy el famoso, yo en política no me meto. Pero me hice peronista, y me hicieron peronista los antiperonistas. Me hicieron peronista los antiperonistas. Qué linda frase. Sí, soy más peronista cuando escucho a los antiperonistas, claro, también. Sí, sí. Bueno, Pablo, ¿con qué nos despedimos? Muchas gracias, bueno, excelente. Seguimos con Brasil, nos vamos con un clásico de la música brasileña cuyo nombre es Tim Maia, o Tim Maia. Así que espero que les guste la... ¡Bom senso! Exactamente. Vamos con Brasil nomás. Gracias, Pablo Gómez, el sociólogo Pablo Gómez, como siempre en este conversatorio que nos propone, por suerte, todos los lunes, que cada vez se nos agranda más, y que además se complementa con buena música por su condición de melómano. Gracias, buena semana, Pablo. Bueno, seguimos conversando la semana que viene. Chau, chau a todos. Saludos. Chau, chau. Já virei calçada maltratada, e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto no segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já pedi ajuda, já dormi na rua. Maltratada, e na virada quase nada me restou a curtição. Já rodei o mundo quase mudo, no entanto num segundo este livro veio à mão. Já senti saudade, já fiz muita coisa errada, já dormi na rua, já pedi ajuda. Já senti saudade,

al unicornio Uni, el unicornio junto a Charo, su mamá, todos juntos, porque de este barco nadie se salió solo, haciendo hasta la hora 23, le dije, Radio Nuestra, que estás en el cielo, querida Cintia Bravo. Quiero recordar que en el año 1772 en Inglaterra es abolida la esclavitud. Y en el año 1986, con la mano de Dios, Diego Maradona, la selección argentina de fútbol, vence a Inglaterra 2-1 en el Estadio Azteca en el Mundial de México. Y bueno, me acordé de esta efeméride porque justamente mandó saludos a, estaba mandando saludos a México. Al Distrito Federal. Y también que el 20 de junio, o sea, hace dos días, se cumplieron 49 años que se estrenó el primer episodio del Chavo del Ocho. Se estrenó en el año 1971. Ajá. Así que bueno, el Chavo del Ocho que ha marcado muchas, muchas vidas, infancias y de gente grande también, ¿no? Y el mundo porque le debe un homenaje. El mundo le debe un homenaje al gran Gómez Bolaño, ¿no? Roberto Gómez Bolaño. Roberto, sí, grande, genial, grande. Bueno, Fede, querido. Bueno, lo que pasó en el hipódromo de Palermo, ¿no? Recién decía Cintia que la esclavitud se abolió en Reino Unido en 1700. Aquí los peones de caballos realizaron una protesta porque las autoridades del hipódromo hacía más de 90 días que tenían retenidos, presos, literalmente, a los peones que, bueno, no los dejaban salir por temor a que se contagien con coronavirus, que se enfermen y que después no puedan volver, ¿no? La esclavitud en el siglo XXI. Como los empleados de los talleres de Juliana Aguada, la esposa del expresidente Macri, uh-huh. ¿Se acuerdan? Sí, tal cual. Bueno, mire qué linda sorpresa, que después de esta noticia fea y desagradable. ¿Cómo anda la gente? Aguante Carolina. La radio. ¿Cómo le va, Carolina? Control, loco, ¿cómo va? Sí, la bien. Muy bien. Bueno, qué enérgico. Siempre que bien, loco, siempre con el rock and roll en las venas, en la sangre. Bueno, me alegro. Con actitud rock and roll. Loco, aguanta, claro, actitud claro. Rock and roll. Actitud María Marta. La buena vida, loco, la buena vida, la vida sencilla, la vida claro. De lo poco. Con poco uno puede ser feliz. Muy bien. Más muy bien. Igualdad de oportunidades para el pueblo, eso siempre lo voy a decir. Sí. Salí a comprar una birra el otro día, ¿viste? Ajá. ¿Y qué le pasa? Yo que estamos pasando con las cachavachas. Ajá. Y me encontré con una banda de chetos, loco, recaretas, ¿sí? ¿Me entendés? En altas camionetas, protestando, ¿me entendés? Claro. Y otra gente que con banderas, ¿me entendés? Atribuyendo. Ah, el sábado en la protesta, sí, cosas, sí, son los tilingües. Claro, así, atribuyéndose que la bandera es de ellos. Sí. Hablando de la patria, de las buenas costumbres, claro, cuando claro. La buena costumbre es compartir el pan, ¿me entendés? Compartirte tu muy propio bien. Plato, no dar lo que te sobra, ¿entendés? Claro, totalmente. Eso es una buena costumbre, el respeto, el muy bien, Carolina, muy bien. Menos tiene, loco, ¿me entendés? Muy bien, muy bien. Esta gente ahí protestando, defendiendo los intereses de los ricos, ¿entendés? No se entiende. Claro, se entiende, ¿me entendés? Muerte para el ladrón, pena de muerte para el que roba. Sí. Pero, ¿y los de guante blanco? ¿Qué claro. Hacemos con los de guante blanco? ¿Qué hacemos con los que roban el poder? ¿Qué hacemos con lo que...? ¿Viste? Claro. ¡Qué bronca, loco! ¿Me entendés? Salí ahí a comprarme una birra y me topé con claro. Esto. Claro. Y volví a comentar en la radio. Veo que ensaya los sábados a la tarde ahí también, a la siesta, que debe querer dormir la vecina esa que no la deja la cachavacha. Ya, loco, yo ya me tiene cansada la vieja esa, loco. Que tu adicto, que tu amigo, que vos, que claro. Vos, ¿me entendés? Es claro. Un prejuicio, loco, ¿entendés? Bueno, nosotros somos claro. Toda buena gente, loco, ¿me entendés? No hay duda, yo, no hay duda. Como te dije, ¿entendés? Yo puedo tener los pantalones rotos, ¿me entendés? Las zapatillas topper, toda manchada, sí. Pero soy alta amiga, ¿entendés? Es hippie de alma, topper. Voy a la muerte, loco. Sí, sí. ¿Me entendés? Voy a la sí, muerte. Sí. Claro. No, los hippies no, porque yo soy rock and roll, ¿me entendés? El hippie usa sandalia, loco. Una claro, sandalia sí, con sí. Nosotros somos rock and roll, usamos zapatillas topper. En mi época. Entendés, no, sí. No te hagas, vos sos el sí. Palo, viejo. Pero, vos entendés lo que yo te estoy diciendo. Sí, te entiendo. No me hagas sonroja, porque cada vez que empezás así me acuerdo de mi pasado, que me cortaron, ya te dije. Mi pasado hippie. Usted nos habrá ido a algún recital ahí, sí, algún recital de rock, muy interesantes. Sí, tiene una anécdota ahí en una fila de un recital de rock. Ah, yo la sé, vez. Que usted me contó una vez, de una campera. Sí, bueno, no me quieres meter con la radio. Yo sé, loco, yo sé que te dé el palo. Yo se lo cuento en privado, se lo cuento en privado, Carolina, no me quemen el micrófono, que sea. No, si yo no dije nada, la gorra no me la pongo nunca, ya muy le dije bien, el otro programa que no estoy ni ahí con la gorra, loco. Claro, muy bien, muy bien. Bueno, traigan la música de las cachavachas, que nos morimos por escuchar las cachavachas del rock and roll. Con Fede el otro día decíamos que... Sí. Mirá, estoy pensando en una frase para una canción, porque vos viste que yo escribo las canciones, loco, y canto ahí. Vos sos la letrista de Cachavacha Rock and Roll. Muy bien. Claro, y pensando cuando salí a comprar la birra, digo, esta gente, y sabés qué pensé, dije, mucha bandera, sí. Pero si la empresa es extranjera, se pone en la correa, loco. Entonces estoy ahí maquinando, escribiendo, ¿viste? Sí, son todos temas así con letras. Me gusta, ¿eh? Ahí llegué, este tampoco, porque vos, viste, tampoco yo soy erudita, loco, ¿entendés? Llegué hasta ahí. Luis Alberto. Ya vamos a ver, ahí le vamos a agregar una bardeada a la vecina, seguro. No es una Luisa Alberta Spinetta, usted, pero se defiende. Ah, bueno, un grande. Claro. No, un grande. Bueno, Carolina, Rolinga, querida, gusto. Loco, yo como siempre, liberen al Piti, justicia para Callejero, loco, aguante la radio, aguante la cortina de los Rolling que tienen. Bueno, como gracias. Siempre, justicia, igualdad para el pueblo, loco, justicia para los que menos tienen, ahora que se viene el invierno, que hace frío, la gente está en la calle. Así que a ser solidarios, no caritativos, loco, no a la caridad ajena, no. Muy bien, Carolina. Solidaridad, bueno, hablando de frío, de gente en la calle y de rock and roll, la vamos a despedir. Mire lo que se me acaba de ocurrir. Luciendo mi saquito blusero de la Renga, que yo sé que le gusta a usted, porque usted es del palo. Totalmente, aguante ahí, ponerse el saquito blusero en este invierno, loco. Claro. Aguante la Renga a bailar rock and roll con este tema. Bueno, Carolina. Son unos copados, loco. Aguante la radio, los escucho siempre, loco. Qué energética que está, se nota que ha tenido buena noche, buena semana. Bueno, gracias. Buen fin de semana, ¿eh? Yo soy pum para arriba, no salgo mentalé el fin de semana, ¿verdad? Si te cuento cómo mentalé, no me cuentes. Cuéntenos por privado. Le voy a contar más, usted sabe que después nos tomamos la birra y yo le cuento, ¿eh? Sí. Bueno, chao, Carolina, que tenga buena semana, le esperamos. Suelta todo. Chao, loco, aguante, rock and roll.

Fin de espacio publicitario. Hola, soy Guadalupe Zapata, productora de Radio Nuestra que Estás en el Cielo, y te invito a que te quedes en tu casa. Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Ahora, los lunes de 20 a 23 horas en su tercera temporada y en formato de revista de actualidad, Quique Zapata y un gran equipo presentan. Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Por la 94.3 FM UTN. Y te dejas llevar así. Oh, oh, oh. Con tus tonterías vos te entregas. Es mi río el agua de las calles. Este es mi horizonte, una pared. Esta es mi ciudad, este es mi valle, con aromas, gritos y café. Había prometido su presencia, promesa cumplida. Le damos las muy buenas noches al querido Ariel Borda. ¿Cómo estás, Ariel? ¿Tanto tiempo? ¿Cómo estamos? Hola, Quique, ¿cuánto tiempo? ¿Cuánto sí, tiempo? Mucho tiempo. Uf. Bueno, pero con cariño, o sea, uno hay que verse, pero sabe que... Que ahí está, ¿no? Que está del otro lado, ¿no? Sí, por supuesto, por supuesto. Sí, sí, sí. Bueno, sí, de aquella época de Radio Nacional, de aquellos 80, aquellos años 80, comienzo de los 90, tan activo ese programa. Más acá, el 2000 también, sí, sí. Sí, sí, claro. Sí. No, pero aquel comienzo de oro en esa época de Radio Nacional, claro, de la apertura democrática, fue como la comunión con vos. Y el disco donde aparece el dirigible, ¿cómo se llama el disco donde están los de la orilla? Dirigible. El dirigible. ¿El dirigible cuándo salió? ¿En qué año se apareció al público? El disco en el 89. Bueno, fue la gran época. La canción sí. En el 85. Ah, contame, ¿cómo es eso? ¿Nace antes? ¿La tocabas antes? Y bueno, grabaste. La canción, ¿no? La escribí en marzo, entre febrero y marzo del 85. Uh-huh. Y el disco lo pude hacer recién en el 85. Claro. Tu primer disco, ¿verdad? Fue mi primer disco. Vos sos egresado, oriundo del Cipoli, director de coro. Se dice coreuta, yo digo cantante, no me gusta la palabra coreuta. No te gusta, sí es muy, ¿no? Sí, la verdad que... A un asunto astronáutico, coreuta. Sí, sí, sí. Bueno, estás a cargo de... Me parece que son cantantes, vocacionales, sí. Pero cantantes. Sí, sí, sí. No son menos que los cantantes, sí. Los que asisten a, por supuesto, hacerlo en colectivo en un grupo vocal. Supuesto, he tenido alguna actividad, alguna participación ahí en el coro de agronomía algunos años con el Polo. Mirá vos, con el querido Polo. Bueno, así que conozco la vida, ¿no? Es todo es un mundo el de los coros tan, tan lindo, tan particular. Sí. Y, bueno, docente, además, obviamente vivís de la música, de tu trabajo. Años. Con un paso por la ingeniería, por un estudio terciario. Estudiante de ingeniería durante un año y un poco más. Mi pasión por los metales y las máquinas existe, sí, intacta, y por las matemáticas intacta. Y bueno, lo que pasa es que la música me atrapó. Claro, me atrapó, claro, no pude ya encontrar tiempo para hacer otras cosas, uh-huh, aunque tengo por ahí mi afición. Tengo un telescopio, por ejemplo, que disfruto mucho de lo astronómico. Aficionado a la astronomía. Sin ser una persona muy conocedora, soy apenas un aficionado de eso. Claro. Pero digamos que soy curioso y me gusta mucho. Qué curiosidad eso, no te imagino en un telescopio mirando. Ah, y... sí. Ariel, la génesis de dirigible, ¿cómo se te puede ocurrir semejante cosa? Te lo digo tipo reto. Ese tema puntualmente fue un momento muy especial de mi vida. Ajá. En el que me di cuenta, porque estaba yo, venía de tocar con un chileno, con el Chio Apple, un año entero, y él dice, nos iba bien, y decía, él, vámonos para Europa a tocar, que allá está la movida, o sea, acá estamos encerrados, en Córdoba, no vamos a salir de acá, vamos a Europa. ¿Tipo dúo? ¿O cómo era el dúo? Sí, era un dúo. Ariel Borda, Cheo Apple, ese era nuestro nombre. Y sí, hacíamos canciones nuevas, hacíamos canciones nuestras, todo eso. Claro. Y resulta que él se fue en diciembre del 84, y ahí yo me di cuenta que no me podía ir, que no me importaba dónde iba, yo ya era de acá, que podía ser intentonas, que eso, pero yo era de acá, y que yo ya era parte de... Ya era un árbol viejo, digamos, ya no podía empezar de otro lado, no quería. Vos sos santafesino, te viniste de muy chico a Córdoba. Sí, ya sé, pero es un papel, es como Gardel. Claro, señor. Claro. Perdón, no me quiero comparar. Sí, no, pero sí, es como decir Martín Español, que se lo sé, viste. Claro, pero justamente... Yo nací en Santa Fe y me crié acá, todo. Escuela, mis amigos, mis amores, todo. Así que, inclusive tengo la idea, Quique, de que uno le canta, que yo le he cantado tanta Córdoba como un modo de que ella me acepte. Sí, claro. ¿Cómo entendés? Sí, de claro. Que me permita ser, como un modo de pertenecer. Qué definición. Y bueno, creo que eso fue, para mí, es Córdoba, punto. Uh-huh. Voy a Santa Fe y siento soy un extraño allá. Sí. Bueno, en todos modos, la cuestión es que sentí, me di cuenta ahí que sí, que yo era de acá y punto. Le hice muchas canciones a Córdoba. Pero bueno, está bien, hay mucha gente que le ha hecho muchas canciones a Córdoba, pero ¿cómo llega a ser tan descriptiva, a popularizarse tanto el tema, a ser un emblema, a ser un himno, que no es poca cosa? Es decir, estamos hablando de sí, junto mejor, a Córdoba sí. Va, bueno. Y no sé, debe haber un par, son el Los Locos de Buenos Aires de Alejandro del Prado, ¿viste? Rosario de... Qué linda comparación, de los, sí, bueno. Claro, de Los Santos. ¿Entendés? Yo te juro, lo tengo a Rosario de Lalo Los Santos, que no sé si el tema se llama Rosario de... Sí, creo que sí. Sí, el tema de Rosario. El tema de Rosario, de Lalo. Rosario, y alguna vez lo hablé con Alejandro del Prado a este tema, él me comparó el dirigible con Los Locos de Buenos Aires. Fue el mismo Alejandro, te cuento. Mirá vos, Alejandro. Sí, o sea... A mí me resulta muy interesante. Bueno, muchas gracias, fíjate. Él lo conoce al dirigible, entonces. Pero claro, claro. Fue en aquellos primeros años, por eso te preguntaba bien si yo sabía que era del 89, porque fueron en aquellos primeros años donde yo estuve en un encuentro de la FUC con él en sí. Vaquerías, y acampamos juntos, tuvimos la misma carpa esa noche, fue un encuentro de esos semi-hippies. Y esa noche, en la carpa, él me habló de dirigible, y hablamos de Rosario de Lalo, al que le guardé mucho afecto, y con el que también tuve la suerte de compartir algunas cosas, siempre he hecho esta comparación, y sueño con hacer poner los tres temas juntos, ¿viste? Algún día lo... No sé si... Tres temas muy descriptivos. Claro, claro, claro. Pero bueno, ¿cómo nace la idea? El tema subte, ¿y cómo nace? Y bueno, no sé cómo nace, o sea, nace de darme cuenta de que eso... Primero, porque es dirigible. ¿Por qué el dirigible? El dirigible, cuando lo hice, estuve un tiempo, mejor dicho, no fue una canción que hice así, prum, en un rato. Claro, a eso voy. No fue tan largo tampoco. Uh-huh. Tiene una ahora tengo canciones empezadas que llevan 10 años ahí. Claro. Claro, y sí, el laboratorio. Claro. Bueno, pero digamos que fue una canción tan sentida que cuando la terminé, por mucho tiempo tuve que prepararme para poder cantarla en público, porque me quebraba, o sea, me no me digas. Me nombraba tan profundamente, pero que claro. Me iba quebrando mientras la iba cantando, ¿viste? Claro. Voy a contar una cosa curiosa de esta canción. Sí. Ahí lo conocí a Horacio Burgos, por supuesto. Sí, claro. Sí, sí. Bueno, Horacio, yo lo conocí viviendo con el Ica Novo en ajá. Ramos Mejía, en Buenos Aires. ¡Ah, qué bonito! Por allá, viendo si conseguíamos triunfar, ¿viste? Claro, claro. Y estábamos en Ramos Mejía y me dice, yo voy a presentar a un amigo, un guitarrista. Y ahí lo conocí a Horacio Burgos en Ramos Mejía, en Buenos Aires. Sí. Y él entonces escuchó el dirigible. Y sí. Años después, él me dijo... Yo estoy en Córdoba por el dirigible, me dijo, por el dirigible tuyo. Mirá vos. Porque él dice, cuando escuché, un día aquí perdí toda mi sed. Claro. Dice que el dirigible hizo una parte. Claro. Yo voy buscando oro en la cañada, un día aquí perdí toda mi sed. Dice, esa frase a mí me hizo sentir que yo tal vez podía conseguir mi sosiego allá, no sé qué cosa exactamente. Claro, o calmar la sed. Calmar la sed. a mí lo que me llamaba la atención, digo, pero este loco, ¿cómo asocia? Digo, ¿por qué un dirigible? ¿Viste? No se me hubiera ocurrido jamás, es una maravilla. Un dirigible es una cosa poética, es una cosa linda. No es, viste, un frío de un avión, de un helicóptero, ir hasta volar la ciudad, no. ¿Viste? Es un dirigible, loco, es romanticismo puro, ¿entendés? Y es raro porque es un romanticismo universal, porque en Córdoba no tenemos imagen física del dirigible, ¿entendés? Entonces dije, siempre... uno después uno por la sierra, por Carlos Paz, ¿ah, sí? Algún. Sí, pero era de promoción, no sé. Lo que pasa es que los dirigibles tienen un vuelo lento y no dejan de ser algo poético, como decís vos. Sí. Esa cosa más liviana que el aire, que flota, ¿viste? Sí. Que no tiene que estar moviéndose como el avión para volar, sino que está ahí. No, es una hermosura. Todo esto nace la idea de viste que hace rato, que alguna vez, creo que el año pasado, nos cruzamos por ahí y te dije, che, nos debemos una nota, una charla sobre este tema. Hace poco tiempo, hablando de esto de cuarentena y de este de aislamiento obligatorio, hablamos con un amigo y empezamos a preocuparnos por esto de la presión del comercio, de los sectores económicos, para abrir las puertas y por lo tanto que se desbande todo. Bueno, yo creo que coincidimos al menos ideológicamente en ese aspecto, y en un momento él me dice, un querido amigo de la infancia me dice, chao, dice, el otro día cuando lo escuché, pusiste el dirigible, pues puse hace poco tiempo el dirigible, y hablé sobre esto, sobre el comercio que nos domina, me dice, ¿cómo me pegás? Porque realmente esa canción, yo cada vez que me acuerdo que ceden los gobiernos por el comercio, me acuerdo de la frase de Ariel, allí el comercio crece y nos domina. Ah, pues, mirá lo que es una frase, Ariel. Sí. ¿No? ¿Cómo está metida en la gente? Allí siento a la tarde soledad, dice la ley. Bueno, ¿cómo que es inhumano, ¿viste? Digo, esta cosa del comercio y del consumismo, no estoy solo, puedo salir a comprar, como dice Dividido, ¿viste? ¿No? Sí. Esta cosa, ¿no? Bueno, ¿cómo te llevas vos con todo esto? Con el aislamiento. Con la pandemia y con el aislamiento. Sí. Mirá, a mí me movilizó mucho porque mi profesión actualmente principal es dirigir coros, claro. Y es una actividad que está sentida gravemente, porque no sé cuándo vamos a poder, no se trata de que abro el kiosco a ver si alguien viene a comprar algo, se trata de que no podemos reunirnos, y si nos reuniéramos, es una actividad más peligrosa lo de cantar. Totalmente. Porque la cercanía. Es expulsar aire con fuerza, hablando, cantando, esa es una de las actividades que más se ha resentido esto de cantar. Claro. Y que andás a ver, suponete que consigas al final reunirte, ¿cuándo vas a poder hacer un concierto que se hace en espacios cerrados? Esto fue terrible para mi actividad, fue terrible de raíz, de cuajo. Sí, claro, claro. Y en el acto me puse a imaginar cosas y dije, bueno, vamos a hacer coros virtuales. Yo no tenía ni idea de cómo se hacía. Y contanos qué estás haciendo, andás con una cantata por ahí organizando. También, sí, una cantata para más adelante, o sea, la gente mía... que de oro, mi gente, la gente que canta, los coros que dirijo son gente realmente alucinante, el empuje y las ganas que tienen de hacer cosas. Sí. Un ejemplo realmente. Y bueno, ahí les dije, chicos, vamos a ir adelante, vamos a ir aprendiendo y haciendo repertorio para la cantata, y cuando se pueda la vamos a estrenar. Claro. No nos vamos a cruzar el brazo, vamos a ir. Así que me puse a armar coros virtuales, le pedí a la gente que se grabe con su celular, y aprendí a compaginar videos, a compaginar audio, no tenía idea, Kike. Pero eso me que puse sale, a hacerlo y ahí esa mezcla que sale de ese tema, ¿está grabado con celulares originalmente de todo y cada uno? Todo. No te puedo creer. Todo grabado con celulares. Pero te has convertido en un editor de Hollywood. Con celulares. Claro. ¿Viste? ¿Has escuchado temas? Sí, sí lo he escuchado, ese que está en las redes, hay varios. Sí, Mírenlo pasar es una canción a Río Suquía que yo hice hace mucho. Ah, que no había encontrado su momento, todavía esa canción no está grabada. Esta, digamos, que es su presentación pública acá con los coros. Claro. Y habla de la paradoja de nuestro río que no va al mar, como un paralelo del destino de muchas cosas que se gestan en Córdoba y que no llegan a destino. En la ciudad del 70% y el 30%, y no precisamente el Fernández. Más que eso también, no es solamente lo político. Hay muchas cosas acá que no llegan a buen destino. Uh-huh. Que no llegan, que no van a ningún lado. ¿Viste? Fíjate Córdoba, si hablamos de lo artístico, cuna de festivales, acá se han consagrado todos los artistas nacionales, menos los cordobeses. Bueno, ¿por qué? sí, eso es. Y bueno, eso es. ¿Por qué aquella gran movida, aquella gran movida a la que vos también perteneciste, de los fines de los comienzos de la reapertura democrática, de los principios de los 80? La Falda, el Chateau, todo. Sí, claro. La relación de La Falda, fue relación del Chateau Rock. Y ¿sí? Bueno, pero no basta eso. Pero, tenés que ir a Buenos Aires, tenés que hacer eso. Y bueno, digamos que el río para mí es una gran metáfora. Es el río nuestro que muere en Mar Chiquita, en la llanura. Sí, sí. Sí, y ahí, muere. Claro. Es una metáfora de muchas cosas gestadas acá en Córdoba. ¿Por qué la radio? ¿Por qué esa vocación de divulgador? ¿viste? Yo pienso que por ahí los músicos son como los científicos. Algunos tocan como en el laboratorio el científico crea, y están los que hacen divulgación científica, y están los músicos que le encanta divulgar. Vos sos un divulgador. Ahí el que es divulgador es Raúl Jiménez, y el que es humorista es Jorge Lewitt. Yo soy un colado que le mete algunas rimas, claro, y algunos chistes, qué sé yo, porque a mí siempre me gustó eso. Tenés, y entré en reemplazo de Carlos Fresma, claro, que me llamó y me pidió si yo no quería reemplazarlo, claro, porque se venía la radio. Y estamos hablando del Discreto Encanto, claro, de los Galenos, programa que, claro, integras desde hace un tiempo, y del cual se puede decir, claro, que perteneces, me decías recién en off. Estoy ahí perteneciendo desde que empezó el aislamiento, claro. No estoy participando en los programas de radio, pero sí he trabajado en la radio mucho con ellos, sí, y bueno, y me ha encantado. Sí. He participado, yo no me atrevería a llamarlo trabajo eso. Claro. Digamos que he participado con ellos, claro, y me he divertido mucho, me ha gustado. ¿Te gusta la radio? ¿Escuchás radio? ¿Sos hijo de la radio? ¿Sos de la generación de la radio? Escucho radio, pero no escucho mucha, porque acordate que me la paso haciendo música, claro, muchas horas por día. Y el que hace música no puede escuchar otra cosa que lo que está haciendo, porque si no lo hace mal. Y trabajo muchas horas por día haciendo música. Ahora, sobre todo en el aislamiento, claro, ocupándome de lo que la gente hace, mis coros, ¿no? Sí, y sí, haciendo, claro, que los coros funcionen. Estoy trabajando muchísimo más que antes. Muchísimo, sí, claro, más que antes. Sí, muchas, sí, más horas. Y le pasa a todo el mundo. Todo lo que tenemos, alguna actividad docente, es increíble. Eso sin contar los alumnos míos del Colegio Mantovani y del Colegio, ajá, de las Esclavas, ¿no? Bueno, Ariel, este es un programa de alguna forma que intenta homenajear la radio después de tantos años, ¿no? Humildemente. Ahí hay una pregunta recurrente a todos los que pasan por acá. ¿Vos pensás que la radio va a morir? ¿La radio se escucha? ¿Y sí o no? ¿Por qué? Cada vez se escucha menos. Hay quienes dicen que está desapareciendo, como, bueno, se habló tantas veces de un montón de plataformas, pero nosotros me parece que somos más o menos cogeneracionales. No tengo idea, no tengo idea cómo va a ser el futuro, ¿viste? No tengo idea. Mirá, si la pandemia persiste, la radio puede ser un punto de reunión, uh-huh, para muchas cosas. Como lo está haciendo. Aún la radio sigue siendo, en lugares alejados, el único medio de comunicación. Claro, claro. Y no sé, me parece que la radio va a sobrevivir inclusive a la televisión. No así, o sea, la televisión yo siento que está en una gran crisis. Uh-huh. Me parece que la televisión sí, pues, con las posibilidades que hay actualmente de conectarse y ver lo que uno quiere en el acto. Sí. No sé, yo por ejemplo no tengo cable, no tengo nada, solamente tengo internet y miro las cosas que necesito y quiero, claro, y me hacen falta, o la información que preciso la busco y punto. Uh-huh. Pero la radio no, la radio va a durar. Yo, por ejemplo, me acompaña cada vez que subo al auto, la radio está prendida, siempre. Y uno pasa mucho tiempo arriba del auto. Así que creo que no, cuando estoy lejos, por ahí en el campo también, uh-huh, no tengo señal de televisión, la radio me acompaña. Claro. Así que pienso que la radio va a sobrevivir, va a ser un modo de estar, bueno, comunicado. Qué bueno escucharlo. Bueno, Ariel, querido, que la sigamos pasando con este tema, la idea era contactarnos, recordarte siempre estás presente, por supuesto, en nuestra música. Ahora nos vamos a despedir con vos, con un tema que me gusta quizás más que el dirigible, bueno, hay que andar, ¿no? Los de la Orilla, que lo escuché alguna vez, me voló la cabeza cuando lo escuché allá, hace años, por Radio Nacional, y dije, sí, y después cuando me enteré, bueno, que eras de otro lado, pero después me enteré que a los 5 años, como si vos estuviste acá, pero digo, qué visión, qué manera de poner el ojo y de sintetizar lo que uno siente y piensa, por ejemplo, justamente con los de la Orilla. Así que, bueno, nos vamos a despedir con esa música. Y recordarte que alguna vez, creo que te lo conté la otra vez que nos cruzamos, yo tenía un programa que se llamaba Dirigible en Radio Nacional, en honor a tu... recién flamante, dirigible, hace poquito, mío, sí, claro, tu dirigible, y lo puse de cortina y había asumido Julio Marvis y me echó porque dice que yo usaba, me echó primero porque tenía un programa que se llamaba Prohibido para Turistas y le puse el dirigible, me dieron una semana para cambiar el nombre, le puse el dirigible, entonces me dijo, usted me está charlando, ¿por qué? Porque me ha puesto el le he puesto el dirigido, usted le ha puesto el dirigido para decir que yo lo mando. Bueno, chichao, me echó por segunda vez. No entiendo nada, pobre. Después, bueno, claro, ya no está, pero digamos, hay otros que no entienden para, claro, qué pasar, sí. Después vino, por suerte, Raúl Villarruel a hacer también con el dirigible. Él hizo también el dirigible. Claro. Así que los dos te hemos homenajeado. Esa hermosura que tenés de canciones, himnos, y a que te agradecemos por la música. Como muy amable, muy amable. Gracias, Kike. Y bueno, hay que andar para hacer un himno de eso. Hay que andar. Cada día que lo pienso, la letra, y me motiva, y no es franela. Nos conocemos hace muchos años. Muchos años. Y realmente te guardamos un afecto por todo tu laburo, porque sabemos de tu condición de laburante, pero también por el talento puesto de manifiesto. Muchas gracias, Kike. Muy amable, Kike. Bueno, te mando un abrazo, Ariel, que estemos bien. Nos vamos. Te agradezco la paciencia para contactarme y te mando un fuerte abrazo, Kike. Te deseo mucho éxito ahí con tu programa, que siga adelante, muchas realizaciones. Y bueno, nada, que salgamos. Cuidarse mucho a la gente, cuidarse que el virus está recién llegando a Argentina, que la gente tome recaudos, que no se crean que esto va a ser tan sencillo, está recién llegando la cosa acá. Eso nada más, que dentro de lo posible la gente se cuide mucho. Te mando un fuerte abrazo. Gracias, Ariel Borda, querido. Te despedimos con tu música. Esos de la orilla, los del canal, los de la villa, que andan a pie o en un camión, matan el frío con cartón. Son el populacho, les gusta el vino, andan borrachos rezando a un dios de carnaval, jurando fe en el basural. Si quieren ver a dónde van, prueben de comer tan solo pan. Esos de la orilla, los del canal, los de la villa, saben parar un chaparrón con un pedazo de latón. Son los botelleros de mi ciudad, son los voceros, son mi país abierto en dos, algo de mí y algo de vos. Si quieren ver a dónde van, prueben de comer tan solo pan. Los del canal, los de la villa, que andan a pie o en un camión, matan el frío con cartón. Son supersticiosos, no hablan de más, son silenciosos, no tienen miedo a este temporal. A veces llevan un puñal. Si quieren ver a dónde van, prueben de comer tan solo pan. Prueben de comer tan solo pan. Prueben de comer tan solo pan. Dentro de un ratito nomás vamos a tener la nota que realizáramos a la gente de Vivir en San Vicente, por los 150 años. Bueno, muy linda la nota con el querido Ariel Borda. Un saludo para toda la gente que nos iba a estar sintonizando de los distintos coros, que mencionaba Ariel, que han participado en este trabajo. Un gran director de coro, un tipo muy querido en el ámbito de la música y en el ámbito de los coros, que es todo un mundo, en nuestra ciudad. Así que los saludamos porque sabemos que hay mucha gente que nos iba a estar sintonizando por la nota que nos debíamos hace mucho tiempo con Ariel, que nos conocemos desde hace tantos años, desde aquella Radio Nacional, de los primeros años de la reapertura democrática. Sí. Y que aprovecho para mandarle saludos a mi ex director, Gustavo Rocchietti, director de coro. Yo fui coreuta durante algunos años. ¿El coro de? Del coro de la FAMAF, de la Facultad de Astronomía, Matemática, Física y Computación. Sí, exacto. Sí. Así eso. Que, bueno, un abrazo para mi director y para todos los coreutas que están ensayando vía también Zoom y le ponen todo el amor por lo que hacen. Federico, una información que tiene que ver con la radio y con este tiempo de aislamiento social obligatorio. Exactamente. Hablamos de la radio La Rimbombante de Barrio IPB de Argüello, la 104.9, que se convirtió en escuela en tiempos de cuarentena. El aire de la radio, al aire de la radio se transmite las actividades escolares de la escuela Hugo Leonelli, donde, bueno, el personal de docentes y la comunidad educativa utilizan el espacio para brindar los contenidos, sobre todo a aquellos y a aquellas que han quedado afuera de la virtualidad, ¿no? En este contexto donde las clases por ahí se hacen a través de videollamadas y demás, bueno, hay muchos que por problemas relacionados con la llegada de internet, claro, o la disponibilidad de teléfonos, de computadoras y demás, bueno, no pueden, sí lo pueden hacer en este caso a través de la radio, La Rimbombante, la 104.9. Es una nota que se pudo visibilizar en el micro de Canal U, de Canal 10, Una Vuelta por los Barrios, donde, bueno, cuentan la historia un excelente, poco con algunos testimonios. Excelente espacio, ¿no? que visita los barrios y que muestra la realidad de los barrios de una forma muy linda para la televisión abierta. La verdad que felicitaciones a los compañeros de Radio, de Canal 10 y de Canal U, que muestran ese excelente micro. Bueno, la radio siempre cumpliendo funciones sociales en tiempos necesarios. Sí. ¿Qué me decías, Mendy? Sí, que hay otras radios también, por ejemplo, acá en Radio Villanos, la radio de Carlos Paz, hay un programa que se llama La Danza es un Juego, coordinado por la profesora Cecilia Messiano. Parece que es un programa que ya lo venían planeando, y bueno, y con todo esto como lo reforzaron, así que enseñaban danzas del mundo a través de la radio. Bueno, y ahí en su página web compartían una foto donde se podía ver a niñas escuchando la radio y como interviniendo con dibujos, pinturas, ¿no? Y también en otras provincias, ¿no? Como en Rosario, en Corrientes. Bueno, esto se ha replicado en todos lados. Y por suerte, ¿no? La radio ocupando un espacio cuando la historia, cuando los tiempos la necesitan. De alguna forma, como sucede, ¿no? Nos habrá pasado a ustedes cuando van por algunas rutas y encuentran esas radios FM de pueblo, de barrio, donde cumplen esa función tan linda ¿no? Del ganado que va de un lugar a otro, y donde la forma de comunicación, cuando no hay señales de teléfono, de telefonía, ni fija, ni móvil, cumple la radio esta función social, si se quiere, tan linda, como de alguna forma también lo han cumplido varias radios, las radios comunitarias como Nexo TV, que han transmitido, nos comentaba Fede, bueno, varias programaciones que son replicadas, entiendo que de la televisión pública o de Radio Nacional, en este marco de, posibilitar la radio como un canal para la educación. Claro, desde el Ministerio de Educación de la Nación, como generan los contenidos para la TV pública, donde se transmite clases dictadas por docentes, en la radio también pasa lo mismo, bajan un programa donde abarcan los diferentes niveles, desde inicial, primario y secundario, y bueno, las radios, obviamente, interesadas, en un espacio de la programación y emiten los programas que a diario se reciben con artísticas y demás, brindando contenidos generales, ¿no? Y la verdad que es una muy buena propuesta por parte del Ministerio de Educación de la Nación y que muchas radios se han sumado. Bueno. Sobre todo para mitigar las desigualdades digitales, ¿no? Claro, porque, claro, las posibilidades. O sea, se habla mucho de que las clases pasaron presenciales pasaron a ocupar los espacios de Zoom, por ejemplo, claro. una de las plataformas más usadas, sí. Pero bueno, no todos tienen esa posibilidad, ¿no? Sí, sí. De tener internet, de tener un espacio en sus casas, hay familias donde son muchos los que conforman la familia y tienen espacios muy reducidos, y bueno, y todo lo que ya nos podemos llegar a imaginar, lo que pasan las familias con problemas, ¿no? Entonces como que la radio, bueno, cumple este papel tan importante y también compensa por lo menos la imagen que yo tengo de algunas radios que lamentablemente son como un poco vendidas, vamos a decir, y donde esperamos... Ladies and gentlemen, this is the rock and roll music. Este es el rockito de la semana. Chicos y chicas quieren rock. We'll be right back. radio nuestra, que estás en el cielo. Ay, ay, ay, opa, ay, opa. Ni la noticia de ayer. Un homenaje a la radio. En un Vélez San Vicente todos los negros estaban calientes con un potrón. Y el negro cara de pipa, el más picante para el levante, se le acercó. Le dijo: vení gringura, agarrate fuerte de mi cintura, vamos a bailar. Y en medio de los codazos, los empujones, los patadones partieron ya. Y después del quinto tema empezó el besuqueo, cogote que viene, cogote que va. Bueno, le damos las muy buenas noches a Cristian Ugúa, este grupo de vecinos, comunidad en línea le llaman ellos, muy activos aquí en el barrio, vivir en San Vicente, digo aquí porque yo estoy en San Vicente. Bueno, 150 años cumplió esta gran barriada, el pueblo San Vicente originalmente, hoy barrio San Vicente. Cristian, buenas noches, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Quique? Un saludo a toda la audiencia. Bueno. Agradecido por estar acá. Bueno, contame cómo es esto tan activo de comunidad línea, un grupo de gente joven, a través del cual participa todo el mundo, un muy buen Instagram, buenas plataformas, y muy activas en el sentido de que se intercambia información entre los vecinos. Digo, contanos vos de qué se trata vivir en San Vicente. Bien, mira, primero que nada tengo que confesar que, sí, que vivir en San Vicente no es un proyecto sumamente original, digamos, uh-huh, sino que más bien surge a partir de, bueno, hay una página parecida en Nueva Córdoba, que es Vivir en Nueva Córdoba, que está destinada a un público diferente porque son estudiantes, ¿viste? Claro. Que están solos ahí en esa zona de la ciudad. Empezó como un poco como tratando de imitarlos a ellos, pero después uh-huh, con el pasar de los meses y de la interacción con los vecinos fue como adquiriendo una personalidad propia, ¿viste? Uh-huh. De la página. Propia porque, bueno, San Vicente también tiene su personalidad propia y su carácter, claro, particular, ¿no? Vos lo sabés más que nadie, sos vecino también de acá. Sí, sí. El promedio del vecino de San Vicente es un tipo grande, ¿no? 40, 50 claro, años, sí, o sí, más. Sí, pero como nosotros empezamos con Instagram, sí, Instagram tiene la particularidad de que al ser una de las redes sociales más usadas hoy... Y más joven, digamos. Claro, joven, más. Claro, a diferencia, sí, de Facebook, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, bueno, comenzamos ahí y después nos fuimos extendiendo el resto de las plataformas. Y se fue todo dando solo, digamos. Fue una buena iniciativa porque hoy sirve como un medio de comunicación que informa, da información de servicio, pero también hay humor, también hay... Muy activo, sí, sí. Informamos, sí, sobre inseguridad, denuncias, reclamos, sí, sí, que sea alguna mascota perdida, hemos uh-huh, ayudado a encontrar un montón de mascotas perdidas, sí, sí, objetos perdidos también, bueno... Es increíble, actúas rápidamente como el medio del barrio, ¿no? Uno escucha una explosión, sí, en San Vicente y automáticamente entra al Instagram de Vivir en San Vicente, es una cosa muy loca, ¿no? Muy piola. Totalmente, sí, sí, sí. Entonces, bueno, eso... pone en mí, porque yo estoy solo hoy con esto, ajá, pero pone en mí un gran peso, una gran responsabilidad, ¿no? Porque uh-huh, uno tiene que ser cuidadoso. ¿Sos comunicador? ¿A qué te dedicas vos, Cristian? Yo estoy haciendo la tesis de comunicador social con especialización en gráfica. Uh-huh. Me gusta mucho, bueno, soy especialista en escribir, digamos. También bueno, hice una práctica en la voz del interior. Pertinente, digamos, tengo... tu actividad, digamos, a la función. Sí, es pertinente. Sí, sí, me apasiona, así que dije, uh-huh, bueno, ¿por qué no llevarlo al barrio, plasmarlo, claro, un poco ahí? Darle un poco también a esto que yo, bueno, amo el barrio y creo que es devolverle un poco de todo lo que me dio, en cierta manera, uh-huh, ¿no? Porque es un barrio precioso, con mucha historia, con mucha personalidad, como te digo. Sí, y, sí, sí. Bueno, quería poner un poco de lo que yo sé, de lo que claro, yo soy capaz de hacer acá, ¿no? Pero bueno, es un proyecto que al principio demandó mucho esfuerzo para crecer, pero que después, con el tiempo... digamos que es la misma comunidad la que lo va haciendo mover, ¿no? Porque claro, es la gente la que me manda una denuncia, es la gente que me avisa que hay una cloaca rebalsada, es la gente que me avisa sobre cualquier cosa. Sí, sí, sí, sí. Entonces no implica que yo esté presente en cada lugar, sí, pero sí que yo sea cuidadoso con cómo planteo cada cosa, digamos. Sí, pero es muy particular en el sentido de que tenés mucho acceso de gente joven por el gran movimiento y vida que tiene Instagram fundamentalmente, y bueno, sí, y las otras plataformas que son más inherentes a gente de mi edad, Facebook, etcétera, también son muy activas. Y está en la conciencia de grandes, de gente grande, grande, vieja, por decirlo de alguna forma, no lo digo despectivamente, gente de mediana edad y gente joven, el vivir, ah, en San Vicente. No, es muy loco. La sí, verdad sí, que sí, es mucho también como observador y comunicador, lo había observado hace rato, y bueno, el motivo de esta, en esta oportunidad, es la de charlar un poco sobre estos 150 años que cumple nuestro barrio. Ha habido actos oficiales y han sido invitados ustedes, ¿no?, a participar. Sí. El viernes pasado, en uno de los salones de la municipalidad, el intendente, junto al viceintendente, secretario de gobierno, algunos vecinos de acá del barrio, hubo un acto homenaje, se descubrió una placa, uh-huh. ¿viste?, por los 150 años del barrio. Acá en el CPC, digo, ¿no? En el CPC del barrio. No. En la municipalidad. Ah, perfecto. El edificio de la municipalidad, sí. Correcto. Y bueno, nosotros tuvimos el agrado, bueno, yo tuve el agrado de ser parte, un poco en representación del público joven, de esta nueva movida, digamos, que son las redes sociales uh-huh. y de la comunidad más activa, digamos, en ese claro. sentido. Entonces, bueno, estuvimos ahí, debo confesarte que era el más joven de la sala, yo. Claro, estabas perdido. Pero, claro, estaba la presidenta del centro vecinal, el director del uh-huh. CPC, el vicedirector del CPC. ¿Y qué vínculo tienen con las fuerzas otras vivas de San Vicente? Entiéndase, por ejemplo, el centro vecinal. Institucionalmente tienen relación. Un vínculo constante, por supuesto, uh-huh. porque ellos organizan actividad todo el tiempo y nos escriben y nos dicen, claro. chicos, el viernes vamos a hacer esto, o ayúdennos con esto, o difunden esto. Claro. Pero bueno, convengamos que somos nosotros los que los asesoramos más a ellos que ellos sí, a nosotros, sí. ¿no? Pero, sí. Pero bueno, y también tenemos un vínculo con la gente del CPC, ¿viste? Que, claro. que nos ha dado una oportunidad también de crecer y, uh-huh. y siempre está atento a todo lo que publicamos, uh-huh. a todo lo que los vecinos mandan y envían bueno, y corrigen. Y como joven, no te voy a hacer que me cuentes la historia de San Vicente, pero bueno, es muy clásica, ¿no? Muy particular, nació como un pueblo, y este concepto de república, ¿no? Como se le dice, tan independiente. La República de San Vicente. Bueno, ya le hemos dado a conocer, conocemos bien la historia de San Vicente, pero me gustaría sí. tu visión de joven, ¿no? Esta inserción que tenés como joven en un barrio que la verdad que básicamente, y hablando en criollo, es un barrio de viejos, o es un barrio de gente grande. Sí. Los jóvenes, un barrio pueblo, ¿no? Conservador, clase media, aspiracional, por decirlo de alguna forma. Sin embargo, bueno, la gente joven tiene su cabida, como en este caso. Vos, Cristian, sí, estás llevando adelante una cosa muy muy importante, un canal muy importante. Sí. Y siendo consciente además, Quique, de que San Vicente es el centro de los barrios que lo rodean, ¿no? Porque, sí, claro. ¿Por qué ha sido exitosa la página? Ha sido exitosa porque no todos nuestros seguidores son de San Vicente, o sea, hay gente de Altamira, hay gente... Hay gente de Müller, hay gente de Maldonado, hay gente de Villa Argentina, hay gente de General Paz, hay gente del centro, o sea, o mismo gente que me han escrito que vive en España, vive en otros países y siguen la página porque se sienten como... Añoran, a lo mejor sus ex barrios. Sí. No, y aparte esto de tener el centro, ¿no? Este gran centro comercial que tiene, es centro, como decís vos, de varios alrededor, ¿no? Gente que viene a comprar acá, la calle San Jerónimo, como si fuera el centro. Un dato que siempre destaco, yo siempre que me encargo de publicitar un poco, es que San Vicente es el segundo barrio con mayor cantidad de centro de locales comerciales después del centro. Mirá, no sabía. Más que Nueva Córdoba. Más que Nueva Córdoba. Sí, porque Nueva Córdoba tiene mucho más local gastronómico. Claro. Acá es como más local comercial, más de venta, sí. ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso es un poco lo que lo hace especial, lo que lo hace tan característico. Como en algún momento fueron las ferias, las fábricas, y que después en los 90 lamentablemente se vinieron abajo, pero hoy es el área comercial. Lo característico de San Vicente es el área comercial. Acá vos podés pasar la cuarentena tranquilamente y sin salir del barrio, digamos. Es un barrio que te brinda un montón de actividades, un montón de... Bueno, hoy no se puede hacer, digamos, pero... Pero estamos acá en el barrio. Por supuesto. Y bueno, es el punto de encuentro entre muchos amigos que viven en diferentes barrios alrededor. Claro. Digo. Bueno, Cristian, la idea era comunicarnos y felicitarlos fundamentalmente por el laburo que hacen de comunicación, de nexo entre los vecinos. Bueno, gracias. Recordemos Vivir en San Vicente, las páginas, el blog, se puede encontrar así como Vivir en San Vicente. Se los puede encontrar. Sí. Uh-huh. Sí. Sobre el acto del viernes, ¿no? Sí, te preguntaba. ¿Qué se conoció? ¿Qué se pudo saber? Bien. La verdad que pasaron un video muy lindo. Estuvo uno de los ingenieros que va a llevar adelante un plan de revalorización del barrio. Ajá. Contándonos a los vecinos cómo planean recuperar un poco el costado histórico de San Vicente, uh-huh. Pero también dándole un guiño a las nuevas generaciones y al futuro, ¿no? ¿En qué aspecto, por ejemplo? Resaltando que bueno, va a ser, siempre es polémico hacer un cambio tan estructural, ¿no? En una zona tan, como hablamos recién, un barrio conservadora, si se quiere, claro. los cambios asustan mucho tiempo, muchas veces, ¿viste? Entonces, acá lo que se pretende hacer es una obra muy importante, es una obra de inversión millonaria, o sea, creo que San Vicente no había tenido una inversión millonaria en años, más allá de lo que en algún momento hizo Ramón Mestre hace unos años, 2013 más o menos, con la revalorización de San Jerónimo. Pero acá lo que se pretende hacer es revalorizar las plazas, las tres principales, haciéndolo mucho más dinámicas, con juegos, con espacios incluso para mascotas, para que puedan hacer sus necesidades ahí, con aparatos de gimnasio, con wifi, iluminación, bueno, revalorizar un poco lo que es la Plaza Lavalle, sobre todo la parte del centro, viste que está ese una especie de caracol que está ahí como... medio abandonado, que no tiene mucho uso. Después, en Plaza de Mercado, revalorizar todo lo que es el CPC, poner buena iluminación, como es un edificio histórico también, el del Centro Cultural. Bueno, recondicionarlo por dentro también. En Plaza Urquiza planean, que creo que es la obra más importante y más polémica también, es van a hacer una pista de skate, un circuito de BMX, que es la bicicleta. Esa va a ser como una especie de plaza joven, ¿viste? Muy inclusivo para los jóvenes, ¿no? Claro, porque hoy Plaza Urquiza no tiene un uso, muy, está como abandonada, ahí uno le da pena, porque tiene esa fuente en el medio que fue inhabilitada en algún momento cuando hubo un accidente de un nene, ¿viste? Que falleció nene ahí hace unos años, hace como 15 años más o menos, o 20 quizás. ¿Ahogado? Sí, no sé el detalle de la historia, pero creo que estuvo, desde entonces está inhabilitada esa fuente. Entonces, está bueno darle un uso que realmente la gente se pueda apropiar, ¿no? Vos sabés que la municipalidad, alguna vez escuché en ámbitos de la municipalidad de otras gestiones, la Plaza Lavalle fue ámbito muchas veces del mismísimo Papa Napolitano, era un lugar que quería muy mucho en Córdoba. Cuando venía a Córdoba siempre tenía amigotes por ahí, en la zona de la plaza, y ha tocado infinidades de veces hasta la madrugada, sentada en un banquito, y se le debía una, y se habló de hacer una plaqueta, gente de cultura de la municipalidad. Y bueno, después quedó en la nada, ojalá lo puedan reflotar ustedes como jóvenes, porque, bueno, él decía, Papo decía, amo San Vicente, decía. Tenía sus amigotes ahí. Y una cosa que nadie sabe. Bueno, y para complementar estas obras en las plazas, también van a... Algo que parece muy interesante y que es valorado por muchos vecinos, es la vuelta del tranvía. Va a volver el tranvía a San Vicente. Ah, mirá qué bien, qué lindo. Va a ser el único barrio de la ciudad de Córdoba, y de la provincia, si no me equivoco. Sí, como paseo, recreación. Turístico, es un recorrido histórico, turístico para reflotar todo lo que es el edificio de la Fraternidad, Casa Eiffel. En principio la iniciativa fue bien recibida por todos los vecinos. Ah, qué bien, qué buena noticia. Y además, y yo creo que este es va a ser realmente polémico, es la peatonalización de la San Jerónimo. Entre Plaza Urquiza y Plaza Mariano Moreno, en esas cinco cuadras, más o menos, cuatro o cinco cuadras, que están ahí, bueno, todo eso va a ser un paseo de compras gigante, con una feria, con la feria en el medio. La actual feria que hoy está en la plaza se va a pasar en medio de la ciudad. Mirá. Y va a producir sus discusiones, Sí, por supuesto, ya las tiene, de hecho, la feria planea volver ahí, los feriantes... En gran parte están en contra, algunos, y otros están a favor. Y los comerciantes no muy contentos, me imagino. Y no, porque les quitan ventas. Claro. Pero bueno, cuando esa zona yo en lo personal creo que cuando esa zona se revalorice un poco más, Se haga personal. Totalmente. Lo mismo pasó en la calle 9 de Julio, en el centro. Claro, ¿no? Exactamente. Cuando se cambió de ser una calle exclusivamente para autos o pasarse a peatonal, los comerciantes tenían miedo, decían, no vamos a vender nada, pero sin embargo hoy es un polo de ventas impresionante. Totalmente. Produce resistencia siempre al cambio, ¿no? Las cosas. Cristian, eso es un poco en principio lo que se habló el viernes y lo que, bueno, esperamos que... Creo que va a llevar más o menos un año la totalización de todo esto. Se lanzó ya, se lanzó como programa. Oficialmente como programa, y vamos a ver si efectivamente se lleva adelante. Esperemos que sí. Bueno, están ustedes desde un medio de comunicación, porque realmente, concretamente, más allá de autodenominarse comunidad en línea, son un medio de comunicación e importante para la zona. Te digo, uno escucha una explosión y al toque entra a vivir en San Vicente y sus plataformas. Bueno, Cristian Ugúa, te agradezco mucho la comunicación y felicitaciones por el laburo que haces acá en el barrio. Feliz 150 años. Felices 150 años, San Vicente. Bueno. Feliz centenario. Y festejamos también los 7000 seguidores esta semana. Ah, qué bien. De Instagram, bueno, así que estamos ahí con doble festejo. Ahí lo vamos a potenciar en nuestras páginas, en nuestras redes también y la radio de la Universidad Tecnológica. Bueno, gracias, Cristian. Un abrazo. Así que, un abrazo. En definitiva, como lo hacemos los días lunes de 20 a 23 horas, vamos al cierre ya de nuestro programa, último bloque en la conducción Quique Zapata, en la co-conducción Cintia Bravo, los personajes ficcionales de Macarena Jerez Guerrero, la actualidad con Federico Magni, la producción artística, periodística de Guadalupe Zapata y todo lo que tenga que ver con redes, y la puesta en el aire de Darío Genovese, sin olvidarnos de Uni, nuestra mascota de la suerte, que nos acompaña, y de Charo, que es su mamá, que integra el staff de esto, que los días lunes de 20 a 23 se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Últimas informaciones, chicos. Bueno, lo que pasó, lo veníamos adelantando en la clínica Carafa, y el despido de este médico, el doctor Medardo Ávila Vázquez, sí, quien denunció a través de una carta pública que luego de 18 años de trabajar en la institución como jefe del servicio de neonatología y pediatría, fue despedido tras haber comprado un medicamento que es la deltizona, que sí, iba a ser utilizado en el tratamiento de un niño con leucemia. Recordemos, el doctor Medardo Ávila es especialista en, y ha luchado durante toda su vida, sobre todo por el daño de los agrotóxicos en las personas y sobre todo en los niños, ¿no? Pero me quiero quedar con un párrafo de la carta, una extensa carta donde cuenta cronológicamente cómo sucedieron los hechos. Dice: y en el medio de la pandemia, esta situación parece ser la gota que colmó el neoliberal vaso de los empresarios. Ah, qué lindo. Seguramente le dolía tantas cosas que bueno, que el doctor confrontaba de alguna manera o resistía, claro, dentro de una institución. Dice: y que en todo mi sector de la clínica no pudieron hacérselo firmar a ningún médico. Está hablando de esa declaración jurada que le hacen firmar de manera obligada a los médicos de que no tienen coronavirus. Pero dice, en esta época donde se mezcla en la trituradora los intereses de la economía, los derechos de los trabajadores de la salud y la salud como valor social, en esa trituradora aprovecharon y me despidieron. Yo creo que ese párrafo resume básicamente el trasfondo que hay dentro del despido de un gran especialista y la pregunta: ¿qué va a pasar con aquellos pacientes que eran tratados, ¿no? Aquellos pacientes, recordemos, víctimas del agronegocio. Cintia Bravo. Sí, quería repasar la agenda virtual, ya que desde la página de cultura.cba.gob.ar de la provincia, todos los días, a partir de las 17 hasta las 21, desde las plataformas digitales, van a estar proyectando distintas actividades, así que pueden acceder a la página y ver todo el calendario. Bien. Empezó desde este lunes hasta el domingo 28. Así que, por ejemplo, el día de mañana va a estar el grupo Egos a las 17 horas, Romina Hood de teatro, una obra de teatro infantil, versión libre de Robin Hood. Así que lo pueden ver. Y a las 21, el Festival Internacional de Jazz. Van a estar rescatando momentos de encuentros del Córdoba Jazz. Muy bien. Robin Hood, que le robaba a los ricos para darle a los pobres. De ahí salió que a Macri le decían Hood Robin, porque le robaba a los pobres para darle a los ricos. Perfecto el nombre. María Pereira, ya en el final, como siempre, visitándonos. ¿La veo conectada ahí o veo mal? ¡Muy buenas noches! ¡No grites de esa forma! ¿Qué te pasa? ¡Ustedes! Nos va bien, pero no grites de esa forma. Parece el que te jede allá en la calle Alvear. No grites tanto, María Pereira. Parece el nombre, parece... ¡Dale, dije! Grita igual. que no tengo nada que ver con ese señor. Bueno, pero alarga así todo, tipo presentación de festival, siempre todo sus entradas. Digamos que algo te esforzás por parecerte, María. Sí. Sí, a mí me parece. No tengo nada que ver con este señor. El programa se llama Junta. Sí, bueno, mi radio es Condena 3. Sí, Cadena 3. Muchos parecidos. Sí, y la movilera, Moni Varga. Déjeme joder, eso es lo peor. ¿Cómo va a tener una movilera que se llama? La muela doliendo. Veo que usa el mismo libreto que no cada vez que dicen Moni Vargas, no sé de qué me habla. ¿Cómo dice? Empieza a hablar en difícil. No, ya no lo va a decir comunista. Déjelo, que estaba diciendo algo Fede ahí, no lo interrumpió, no escuché que me... Que cada vez que dicen Moni Vargas, se me viene a la cabeza Ronnie Vargas con peluca. Ronnie Vargas, bueno, Moni Argento. Claro. No tengo nada que ver con ese señor. Y hoy vine para retarlo. Otra vez. Siguen siendo una radio popular, comunista, socialista, que no tiene publicidad. Pero una radio de Estado. Saber de qué viven en la radio. La Universidad Tecnológica es un organismo institucional, oficial, nacional, y esto tiene su propia autofinanciación. María Pereira le ha dicho mil veces, la radio se basa en otro esquema. No se puede hacer radio sin publicidad. No, sí se puede. Hace 30 años que hacemos radio aquí en la UTN, que no yo, pues yo soy más joven, tengo 28, pero hace 30 años que la radio tiene publicidad, María Pereira. Tiene, se vive. Y es difícil buscar anunciantes y cada vez más difícil, así que eso no podría ser un límite para hacer radio. Para conseguir anunciantes tienen que cambiar las temáticas socialistas. No, hoy tuvieron a uno que hablaba de peronismo. Así nunca van a conseguir anunciantes. Y la semana que viene... peronismo, así que agárrate. Lo escucha usted al sociólogo Pablo Gómez, vio qué lindo, qué simpático, qué agradable. Es muy lindo. Muy lindo. Mira, le ha puesto el ojo. Muchas la María gracias. Pereira. Usted, María Pereira, nunca le preguntó nada. Bueno, no me interesa tampoco, ¿es casada, soltera, con apuro? ¿Cómo viene su estado civil, María? No hablo de mi vida privada, no sirve hablar en la radio de la vida privada. No se consiguen anunciantes. Pregúntele a Jorge Rial. Pregúntele a Rial y a todos esos programas amarillos de la tarde si sirve hablar de la vida privada de la gente, María Pereira. Pero bueno, está bien, tiene razón. Pero veo que le ha caído simpático el columnista, el sociólogo, que usted dice que es lindo, por lo menos, pero ¿lo escucha o lo ve nomás? Yo no escucho a los peronistas, no estoy con ellos. Sí, bueno, pero... No sé si a Pablo le simpatiza mucho tus ideas. Claro, de que de buscar anunciantes y volver muy comerciales. No, le gusta otro tipo de radio, Pablo. Pero bueno, son formas de ser. Bueno, nos trajo alguna musiquita, porque siempre nos trae música que no sabe de dónde es, cómo se pronuncia. Traje una banda de puté. ¿De qué? Es una banda francesa. ¿Qué se llama? De Purple. Nah, me está jodiendo. De Purple. Muéstreme la tapa del disco. A ver, póngale cerca de la cámara. No la vamos a ver, a usted no se da problema. Siempre está en pijama. Siempre está ahí con el batón ese. Herencia. Claro. Herencia, miren lo que me hace decir. María Pereira. Son pesadas las dos igual. María Pereira, De Purple. Yo soy María Pereira. Se me mezclaron los personajes. Y mi programa es Junta. Deep Purple, no de Purple. Y no es francés, es inglesa, la clásica, mítica banda inglesa, Deep Purple, aquella de... Si le gusta a usted, seguro que es comunista. De esos son ustedes. De bueno, Vaya, hace tranquila, quédese, gracias por la música. Seguro que es como ustedes y el sí. sonidista ese pelo largo, barbudo que no. tienen ahí en la radio. No, no. Ese es otro. María Pereira, gracias, gracias, María Pereira. Nos vamos con Deep Purple, gracias. Y justamente, mire usted, ahí nos avisa Darío Genovese que nos ha traído Smoke on the Water, el clásico de Deep Purple. Se habría movido el pelo. Así, la ya me arrepentí de la banda comunista, ustedes peronistas, así nunca van a conseguir publicidad. Ah, bueno, bueno, gracias María Pereira, les deseamos una buena semana, cuídense mucho todavía, lo peor está por llegar en cuanto a este bicho maldito, quedémonos en casa si podemos, no le den bola a los estúpidos de siempre. Que tengan buena semana, queridos compañeros. Nos vemos el lunes a las 20 horas. Hasta el próximo lunes. Buena semana. Nos vamos con Deep Purple. Chau, chau.